Lo primero, buenos días. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único programa en el que nos sonamos los mocos con la bandera de Kunlun. Y hoy estoy aquí con mis petisos carambanales habituales. Aquí está Raúl. Hola, ¿qué tal? Aquí está Sebas. Muy buena, medianía. Y también tenemos un invitado de excepción, que sabéis que su presencia siempre es sinónimo de un programa por lo menos interesante. Tenemos con nosotros a Randy Mix. Hola, ¿qué tal? Me gusta que digas un programa interesante y no un programa bueno o un programa divertido, interesante, así como como dos peldaños por debajo. Sí, hay que subir las expectativas, pero el punto justo. Claro. Y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy completo, ¿verdad, chicos? Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la película de superhéroes del momento, que básicamente cada programa que grabamos hay una, ya es una puta locura. Es tanta locura que incluso hasta en España han empezado a hacer películas de superhéroes. Y aquí, ¿qué es lo más castizo que tenemos? Después del Capitán... ¿Cómo era? Trueno. Eso, Capitán después Trueno. del Capitán Trueno. Bien, empezamos. Bien, bien. Empezamos muy ¿Cómo bien. era eso tan importante que tenemos? Sí, eso, Capitán Trueno, sí. Ese mismo, ese del cual ya hicimos un programa que mejor olvidar también. Pues nuestro otro superhéroe es Super López. Y vamos a hablar de algunos de los cómics que hemos leído del personaje, dibujado por Jan, y de la película, protagonizada por Dani Rovira. Hugo. Y continuaremos el programa hablando de uno de los juegazos del año que hemos podido disfrutar en la Play 4, que es el juego de Spider-Man. Sí, pues tenemos un menú bastante suculento por delante y si os parece empezamos hablando de Super López, pero vamos a empezar hablando de su vida en las páginas de los tebeos, de sus primeras historias y del recuerdo que tenemos del personaje antes de empezar a hablar de la película. Bueno, esto es un personaje que surge en los años 70, cuando le encargaron a Jan, a su creador, que hiciera parodias de éxitos americanos, pues hizo una parodia de Superman. Y al final es un personaje que se ha convertido en mucho más que una parodia de Clark Kent. O sea, en sus historias ha habido una constante evolución, ya lleva más de 80 álbumes publicados. Y bueno, y digamos que ha pasado un poco de la parodia superheroica a la crítica social. Pero ya hablaremos de eso un poco más tarde. Y para empezar a hablar de este personaje, me gustaría preguntaros cuáles son vuestros primeros recuerdos de Super López y qué impresión tenéis de sus tebeos. No sé, Randy. Bueno, o sea, yo recuerdo mucho el primero que me leí, pero porque yo creo que encima es uno de los mejores, si no el mejor, que es la gran superproducción, que casualidad, o sea, esto estoy ya de abuelo cebolleta, ¿vale? Pero mis padres me bajaban al kiosco de mi pueblo, me aburría en casa de mi abuela porque tenía una tele de estas muy viejas en blanco y negro, no podía ver los dibujos y tal, y entonces me bajaba siempre a comprar tebeos, por eso tengo 45.000 mortadelos, extra mortadelos, supermortadelos, super zipizapes y todas esas cosas. Y entre ellos, pues una vez me compré un tomo de historia completa, que yo era pequeño y me aburrían un poco, pero bueno, me lo compré y era esta la gran superproducción. Y ya desde pequeño era como, joder, esto es otro rollo diferente a Mortadelo, otro rollo diferente a Bruguera, a pesar de que Super López tuvo esa etapa en Bruguera, que era bastante similar a lo típico de la época. Pero, joder, me enganchó mucho, empecé a comprar Super López y me desenganché en una historia que la he leído a posteriori y he dicho, coño, es que esto, claro, de pequeño no me gustaba, pero de mayor sí que es El Señor de los Chupetes. Que cuando leí de chaval era como, joder, me aburre un poco. O sea, no. Claro, es que es una historia quizá un poco más madura, un poco más. Joder, no, no te voy a decir que sea adulta, pero sí, igual no es para un niño de 6, 7 años, o 10, los que tuviera aquella época, que no lo sé. Y me aburrió un poco, pero luego lo fui retomando, lo fui recogiendo y me siguió encantando. Me encantó tanto que incluso lo seguí comprando en esa etapa de llanura que hubo, de la calidad un poco cuando fue para abajo. Y estoy hablando ya de, lo te digo, los dos del supergrupo los tengo mega, vamos, las páginas están quitadas ya de todo lo que los he leído, pero cuando llegó el momento, y me acuerdo muy bien el último cómic que compré. Bueno, no acuerdo exactamente cuál de los dos, pero fue o Tyrannosaurus Sect, que sigo pensando que no está mal del todo, o La Casa de Chabolic, no sé qué, que ya era una cosa, digo, ya esto no es mi rollo. Me he comprado alguno a posteriori de estos que ha sacado últimamente digo, pero como digo últimamente, las últimas temporadas de Los Simpsons, ¿sabes? Que llevo desde a 12 sin ver nada. Pues tú lo mismo. Dices, no, los últimos cómics de Super López. Llevo 15 años sin leer un cómic. Pero me compré uno y debo decir que yo ya... Es cierto que queda como mal decir, porque queda mal decir en el mundo del cómic actual y tal. A mí Super López ya no es mi rollo. Creo que la calidad ha bajado demasiado en la búsqueda de la defensa de los derechos y tal, que está muy bien eso que hace Jan, pero creo que Super López fue quizá el mejor cómic de humor, digamos, español en su época, pero creo que ha tenido un envejecer incluso peor que el de Mortadelo y Filemón. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Que tiene su leche. Con todo, me quedo con las innovaciones que hacía a nivel gráfico, a nivel visual y sobre todo a nivel de argumento. Que no era solo... Una vez se fue CP, que para mí son mejores cómics, la colaboración entre CP y Jan, y dejó la parodia. Tuvo una temporada bastante interesante antes de hundirse. Y debo decir que en los cómics del supergrupo que se han hecho ahora, no. Tela, ¿eh? Yo me les pegué una ojeada la semana pasada. Y bueno, no es mi rollo, dejémoslo así. Sí, pero me da mucha rabia, claro, porque también ECP, joder, que hace 25 años los primeros cómics del supergrupo o más. Uh-huh. Y entonces ECP ha crecido y ya no tiene esa energía y esas ganas de hacer cosas. Ya se nota en las entrevistas que está un poco hasta los huevos de Super López, porque es lo único básicamente que le dejan hacer y que es rentable. Y yo creo que es la obra de dos personas desganadas intentando, y no sé, no... No, pero ni ellos ni lo que hizo Nacho Fernández, por ejemplo, que tampoco me terminó de funcionar, o no sé. Yo lo siento mucho, ojalá me gustara mucho Super López actual, pero creo que le hace flaco favor a las historias de antaño. Pero bueno, eso sí. Sí, ya se empieza a atisbar un poco en lo que ha dicho Randy, esa evolución que ha tenido el personaje de los primeros álbumes, mucha parodia superheroica con FP, luego parodias... de random, o sea, de lo que menos te esperaras, y luego una etapa así como de viajes por el mundo, y luego ya la crítica social pura y dura, que es lo que impera hoy en día en las historias de Jan, la verdad. Bueno, Sebas, ¿tú cómo llegaste hasta Super López? Pues básicamente igual que a los Mortadelo, eran los primeros cómics que a uno le regalan de pequeño, los Super Mortadelo, los Super Guays, el Super López también. Y también creo que opino como la mayoría, que los primeros cómics que eran más parodia superheroica y tal, más comedia, son los que más nos gustan, son los que más nos quedamos con ellos. Incluso hoy en día, bueno, la verdad es que he vuelto a leer el supergrupo y hay algunas gracias que digo, bueno, esto está un poco rancio, pero claro, es que tiene ya casi 30 tacos. O sea, lo que hace gracia hace 25 años no es lo mismo que lo que hace gracia ahora. Eso claro. Y también he leído, porque han salido varios más del supergrupo de hace poco tiempo. Y no sé, son un poco más frescos, la verdad. Claro, el dibujo ha cambiado un montón. O sea, bueno, ha mejorado, creo yo, y me han gustado más, eso sí. Pero en general sí ha derivado a una cosa totalmente distinta, con que si las parodias de películas, que si a personajes como el cómic dedicado al Doctor Who, que bueno, flipan colores con él. O sea, me sí. Pareció, digo, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Digo, ¿ya no será fan de Doctor Who o se lo habrán dicho? No sé, me parece una cosa muy loca. Y ya, con la crítica social pura y dura, o sea, incluso el del supergrupo, que es más como el humor así más original, también tiene su girito. O sea, Jan es un rojazo, las cosas como son. Digámoslo por su nombre. Pues a mí me sorprende todavía más que el de Doctor Who, que sí, me sorprende un montón que eligiera ese personaje para cruzarse, un álbum que sacó que pasa en el mundo de la trilogía de la materia oscura. No sé si os acordáis de la película aquella de la brújula dorada y tal. Ay, que salía. Sí, pues sí. Hay un libro, o sea, bueno, hay un TVO en el que Super López viaja a esa dimensión. Por alguna razón no lo he leído. La brújula es drújula, si no me equivoco, era. Sí, así se llama. Así. Solo he visto la portada, pero joder, yo digo, madre mía, qué referentes tiene Jan para mezclar. Yo a veces me quedo flipando. Bueno, Raúl, ¿y tú qué piensas del personaje? Bueno, yo realmente, pues exactamente igual a todos vosotros. Yo, en su momento, pues al final lo mismo, mis padres o mis tíos, quien fuese, pues me acaban regalando por un lado los tomos de Mortadelo, pero por otro lado pues estas revistas de Super Guay, esta Mortadelo, Super Mortadelo, y ahí siempre pues había páginas sueltas, o en este que era el Gente Menuda, que siempre venían pues unas pocas páginas sueltas de Super López, y al final pues eso, yo me enganché mucho a los primeros, pues al Supergrupo sobre todo, luego al Señor de los Chupetes, también tengo bastante buen recuerdo, la Superproducción, que lo he releído recientemente, pero luego ya simplemente pues como que me fui descolgando. No digo de que yo realmente los últimos sí que me ha llegado, pues hombre, que es un poquito más otro rollo, que un poquito más ese tema social. Pero bueno, al final yo creo que también es un icono de la infancia, por lo menos de este país. Yo creo de nuestra generación, para muchos, pues ha sido, pues creo que quizás parecido a lo que ha sido Mortadelo. Ha sido una parte importante de nuestra infancia, pero bueno, luego ya pues ha sido por otros derroteros, que ni mejor no peor. Pues simplemente pues hemos evolucionado. Sí. Sí, a mí, yo estoy de acuerdo también con vosotros. Yo me acuerdo que lo primero que leí probablemente fue en la biblioteca de mi pueblo de Orihuela, una aventura que se llama Hotel Pánico, que no es demasiado típica de Super López, que van a un hotel que se supone que está encantado y como que descubren, es un poco Scooby-Doo, descubren lo que hay detrás de ese hotel. Y me llamó la atención, la verdad, y luego, pues yo recuerdo que el primero que me compraron mis padres sí que fue El Señor de los Chupetes, que es al que más cariño le tengo, y que les costó 425 pesetas, porque lo tengo aquí. O sea, que imaginaos. ¿Pesetas? ¿Qué es eso? ¿Pesetas? Sí. Y a mí me gustaba mucho porque era un personaje que me gustaba mucho Mortadelo también, obviamente, era un niño. Pero me gustaba Super López porque me daba otras cosas. Y es verdad que es muy diferente a Mortadelo. Mortadelo son aventuras más repetitivas y saben mejor a lo que vas en cada tomo de Mortadelo. Y aquí Jan aprovecha para... no sabes por dónde va a tirar. Y entonces el personaje vive muchas aventuras y muy distintas, y en aquella época dorada molaban un montón todas. O sea, que era genial. Y otra diferencia respecto a Mortadelo, que esto es anecdótico, pero bueno, es que en Super López salen tetas. Que yo ahora releyendo sí, me ha llamado la atención. O sea que... Y bueno... Y ahora, si queréis, vamos a hablar cada uno de un álbum que nos gustara mucho o que quisiéramos destacar. Y bueno, Randy, ¿tú de qué aventura te gustaría hablarnos? Pues mira, quiero hablar de la trilogía de Lady Araña de 2009, ¿te imaginas? O sea... Sí, cuéntame más, sí. Quiero decir, no, es que estaba mirando justo ahora la lista de tebeos de Super López y claro, me he dado cuenta de que está sacando 3 al año que no sé quién compra. O sea, yo no conozco a nadie que diga, wow. Al fin, el final de la trilogía de Lady Araña ha salido. Es como, no sé, me parece un poco... Pero bueno, ¿no? Que tendrá su público. De hecho, el cómic que ponen muy bien y que no me he leído, perdón por el off-topic, pero el cómic que dicen que está muy bien, que no me he leído, es el del 96, que dicen que es el último gran cómic de Super López, que es El Infierno. Ay, sí. No me lo he leído, no sé qué tal está, pero dicen que es la leche. Lo tengo y recuerda mucho a la caja de Pandora, la verdad, porque se va ahí Super López a un... Bueno, se va al infierno, ¿no? Directamente, y aparece mucha criatura mitológica y a mí me recordaba mucho... Sí, la verdad es que a ese le tengo buen recuerdo, yo lo tengo aquí, en casa. Y, bueno, mi cómic favorito de Super López quizá no sea el mejor, quizá con el que me ha reído sea Gran Superproducción o cosas así, pero creo que el que más me impresionó a nivel, ¿cómo decirlo?, a nivel narrativo... fue Los Petisos Caramanales y Otras Petisoperías, que es la historia esta en la que elige tu propia aventura de Super López. Básicamente porque eran mis libros favoritos cuando era niño, me he quedado aquí como el inculto, ¿no? Pero me encantaban los libros de y si quieres salvar a Juan, vete a la página 13 y si tal, me encantaba. Entonces, tener un cómic de esas características me volvía loco, me lo leí una y otra vez, de mil maneras, buscando todos los finales, me lo leí de forma lineal, de forma no lineal, me volvía loco ese cómic. Que luego creo que se ha hecho alguna cosa... Es que no he visto muchos cómics de este estilo. Creo que se ha hecho alguna cosa en Marvel con Masacre hace poco. Sí, sí. Pero muy poquito. La verdad es que no se ha explorado, lo cual es lógico porque no tiene tantas páginas como un libro. Pero sí, este libro es el del que tengo un recuerdo más claro de ojearlo tardes y tardes y tardes porque era mi madre me compraba la consola. Entonces pues era mi consola de la época. Decidir mi camino en la historia de Super López. Sí, también hace poco en Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos hay un cómic que era también Elige tu propia aventura, bastante, bastante chulo. Qué buena esa serie y qué poco se valora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo tengo todavía aquí el tomo pendiente, pero le quiero dar caña. Pues está chulísima. Además, gráficamente hacen unas cosas maravillosas. O sea que sí. Está muy bien. Incluso mejor que la etapa de Aaron, creo yo, con Doctor Extraño, pero bueno. Sí, eso es otro universo. Y sí, a mí los petiscos calamares también me gustan mucho. Creo que clava la interactividad y clava lo de romper la cuarta pared, que Super López lo hacía mucho. Sí. Porque a lo mejor se dirige al lector y le dice, vaya mierda de decisión que acabas de tomar. o sea, eso me encanta. De hecho, yo creo que mi ruptura favorita de cuarta pared pasa en Tyrannosaurus Sect, precisamente, que al final los protagonistas dicen, bueno, vaya tontería de historia, ¿por qué hemos hecho esto? Porque ahora al lector le gustan los dinosaurios. Y dice, bueno, ¿qué va a ser lo próximo? Sale Jaime con la lámpara de Aladino, que se traba Aladín, y dice, Aladino, Aladino. Me hacía mucha gracia que Jan fuera tan consciente ya en aquel entonces de que bueno, pues mira, pues toca dinosaurios, pues toca dinosaurios. Pues yo creo que es un poco como, toca Doctor Who, pues toca Doctor Who, ¿sabes? Vamos a tirar con ello. Qué grande. Y eso que parece que haga oídos sordos a las críticas ya, ¿eh? Pero bueno. ¿Ah? Bueno, Sebas, ¿y tú de qué aventura nos quieres hablar? Pues yo la verdad es que tenía en la lista el de los petisos, porque también me ha hecho bastante gracia, sobre todo cuando te decía Super López que, en fin, acababa uno de las líneas argumentales y acababa mal, o acababa rara, no sé, en una acaba, hostia, es que es la que más gracia me ha hecho, en plan de, ¿qué hacemos con los petisos? ¿No paran de salir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y una de las opciones es, haz que Super López con los malos abra un bar y se haga millonario. Y sale como fríen los petisos y se los meten en bocadillo. Digo, joder. Qué grande. En una acaba casándose con Luisa, creo, y todo. O sea, hay de todo, hay de todo. Sí, madre mía, la relación con Luisa. Uno se casa Juan con Luisa y otro se casa Jaime con Luisa. Mira, el origen del triángulo de la película, pero bueno, luego hablamos. Ajá. Que también lo de Luisa, que no haya esa relación no ha evolucionado en 30 años, ¿eh? O sea, bueno, pues igual, como igual, en los tebeos. Como muchas en la vida. Claro, sí, sí, como yo que sé, MJ y Spiderman, por lo mismo. No, eso sí ha evolucionado. No, al revés, lo contrario. O sea, involucionado. Sí, pero bueno, es otro tema. Otro de los que recomendaría, sobre todo si soy fan de Doctor Who, sería el Ladrón del Tiempo. Que básicamente porque es que es el puto doctor, o sea, es que ya nada más en la portada lo ves, se echa un aire al doctor de David Tennant, pero tiene una bufanda así muy parecida al del cuarto, que también es así el más conocido, y nada, básicamente uno de los enemigos de Super López acaba creando una máquina del tiempo y para robar objetos del pasado y liar la parda. Que aquí descubrimos otro poder de Super López, que es que la línea temporal no le afecta una mierda. Tú ves cómo cambia todo y él se queda tan pancho, pero recuerda la línea temporal real y es como que, pues vale. O sea, pero no tiene ninguna puta explicación. Pero bueno. Y luego aparece Doctor y le dice que, en fin, de unirse para arreglar la línea temporal y no sé qué. Y de repente así sin fuste aparecen los Cybermen, los Daleks. No sé, un poco locura. Pero la verdad es que bastante divertido. Y sí, sobre todo, los que os he comentado, lo de los nuevos de los del supergrupo, que aquí vuelve FP para guionizar, porque si no, esto seguro que habría sido un desastre. Que ha hecho dos, el supergrupo y la guerra de las latas, y otra vez el supergrupo. Creo que hay hasta cinco, ¿eh? Ya. Hostia, pues, yo he leído esos dos. Y no sé, había uno más con... Sí, todos se llaman el supergrupo contra algo. Y creo que hay tres o cuatro. O sea, hay cinco en total, hechos por Jan y FP. Pero hay tres de contra no sé quién. Sí, pero contando los dos clásicos... No, o sea, los dos clásicos y ahora cinco nuevos. Cinco modernos. Creo que son algo en plan el supergrupo contra la estafa inmobiliaria. Alguna movida así como muy Jan ya. Supergrupo sí, contra el PP, exacto. Ya, venga, o sea... No, mira. Mira, está el supergrupo y la guerra de las latas, el supergrupo contra los demoledores y el supergrupo contra los ejecutivos. Exacto, sí, sí. Mira, pues casi. Más o menos, de ese rollo. La verdad es que sí. Más o menos eso. Yo los que he leído son eso, otra vez el supergrupo y la guerra de las latas. Y nada, Super López, o sea, cruzándose con esta gente que sigue igual que hace 25 años, que ya sabes cómo desmontar el grupo. ¿Quién es el jefe? Yo, pumba, se le da palo. Pero bueno, y de vez en cuando hacen cosas superheroicas, sí, pero en plan de, bueno, porque pasábamos por ahí y ha dado la casualidad. Ya, está también muy cómico y sí, en estos cómics son donde se ven una teta. Sí, no, también, y la superproducción. Sí, yo, si queréis, pues vamos a hablar un poquito del supergrupo. Perfecto. Que la verdad que yo creo que es el acierto, pues haber creado unos personajes tan simpáticos como son el Capitán Hispania, que es un tipo que va vestido como el Cid, con una bandera de España y un escudo. Vamos, que yo me creo este personaje, honestamente. Sí, hoy en Yo me día. imagino que sí sería así, honestamente. Y sería, ¿cómo se llama el de bots? ¿Cómo se llama el tipo este? Abascal. Abascal, sería Abascal. Luego también está el Bruto, que es, bueno, como la cosa de los Cuatro Fantásticos, pero con chapela. También está Latas, que es, pues, un robot. Sí. Pues que sería, pues, como, yo qué sé, como Ultron o como Yocasta o una cosa así. Iron Man, ¿no? También puede... Iron Man también. Sí, sí. Una especie también de Visión, tal vez, no sé. También, también. Sí, también, pues, sí, sí. Es un precio. Sí, que al pobre lo tiene como fregando todo el día, lo tiene esclavizado. Sí. Ah, sí, la mezcla entre la Visión y Harvey. Sí, o sea. Es como este juguete robot Emilio, ¿no sabes? Que la gente lo siempre utiliza para que te traiga el desayuno. Y luego también está el Mago, que es, pues, un trasunto, pues, del Doctor Extraño, la verdad. Y el último es el personaje de la Chica Increíble, que sus armas son un secador de pelo, la laca, los rulos. Yo te digo de que este personaje hoy en día sería absolutamente impensable por la corrección política, ¿eh? Sería, vamos, pero... Hombre, más con la corrección política, con la lógica, quiero decir. Vamos a ver. Claro, claro. Sí. Yo me sentiría ahora mismo, no por la corrección política, pero me sentiría incómodo leyendo eso. Sería en plan de, bueno, ya te has quedado 30 años atrás. Pero claro, es a la época... Y de hecho no sé cómo tratan a la chica en los cómics actuales. No sé si... ¿La han modernizado un poco o si sigue siendo la laca y los rulos y todo esto? No tengo ni idea. Más o menos, es parecido. Es muy parecido. No ha evolucionado mucho, pero no es tan rancio como en el supergrupo. Era difícil ser más rancio, ¿eh? También te lo digo, visto ahora. Sí, sí, sí. Sí, claro, mola porque todos los demás como que tienen un superpoder o relacionado con el personaje al que están parodiando. Y ella tiene un uniforme muy similar al de Jean Grey, pero eso, el superpoder de cortarte el pelo, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que en su vida normal esta es peluquera. Tiene toda la pinta. Vale, y bueno, ¿y qué más? Y luego, bueno, pues vemos a ese villano en la sombra, que es un poco como el Doctor Gang, que solo se ve la mano. Uh-huh. Y luego también me hace mucha gracia ese número en el que van al banco, que son todos los superhéroes, Spider-Man, y cada vez que le da la mano se le dispara la telaraña. Sí, sí. Yo curiosamente me leí primero el segundo, o sea, yo en mi casa tenía el segundo del supergrupo, pero no me hizo falta leerme el primero, vamos, yo me leía el segundo ahí como si la historia solo fuera esa. Hombre, al final el supergrupo eran historias cortas con un trasfondo que juntas hacían una historia, pero se podían leer por separado también. Es una de las cosas bonitas de esa etapa. Sí, sí. Encima puso aquí casi, yo creo que fue un poco predecesor de lo que luego sería en Spider-Man, clonación máxima. Por el segundo número empieza a sacar clones de todos ellos. ¿Verdad? Ay, ¿qué será? ¿Están luchando contra el de verdad, contra el de mentira? Sí, sí. Ahí lo vieron, ahí tuvieron el ojo fino. De verdad. Sí, aquí se nota que el co-guionista le molaba el género, vamos. Se nota. Sí, sí, sí, sí. Luego a veces sí que me da la sensación como que se aleja un poquito más de lo que es el género. Es decir, que esto es que Super López no es per se una parodia del propio Superman. O sea, no es que número a número, pues, fusilado. Pero sí que a veces se nota, pues, eso, que sí que le tira un poco más a ese género. Sí, pero ojo, eso es FP. Ya, yo creo que ya de entrada creo que no le gustaba mucho la idea de una parodia de Superman. Y ya es que se ha ido por otros derroteros. Ya de parodia en los cómics actuales hay muy, muy poquito. O sea, sí. Yeah, claro. Leí no sé dónde, no sé si fue en Jot Down quizá o en Canino, una de esas revistas, que una de las cosas que había hecho Jan sin quererlo y que renegaría de ella en cualquier entrevista es que en los últimos cómics se ha convertido en Super López, a Super López en un superhéroe per se, en lugar de una parodia de superhéroes. O sea, donde antes era una parodia, ahora es, pues, o va salvando a la gente, tal, y si tiene sus tropelías, pero que es mucho más superhéroe de lo que era al principio. Y dice, Jan no quiere eso, pero es en lo que lo ha convertido sin quererlo. Y un poco de verdad, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que incluso yo creo que ya en la época, ya cuando esto empezaba, ya el propio concepto de parodia, homenaje de Superman, ya estaba ya hasta quemado y todo. O sea, ya habíamos tenido otros trasuntos de Superman, habíamos tenido incluso trasuntos de parodias de Batman, como es Puffman. Hombre, Puffman. Que se me hace raro que nunca los hayan cruzado estos dos personajes. No, no pegan mucho, ¿no? Son un poco humores. Bueno, sí, el otro se llama un poco tipo de parodia, claro. Bueno, igual Super López salía en El asesino de personajes, me quiere sonar un poco. No estoy seguro del todo. Bueno, en todo caso, que tampoco vamos a olvidar que Super López, que nació hace mogollón, ¿sabes? Que nació en el 70 y pico en la editorial esta de Euredit. Quiero decir que es Euredit, que era como que hacían parodias en pequeños álbumes de King Kong y de no sé qué, y entre ellas le pidieron una de Superman, que fue lo que luego tuvimos en el cómic este del origen de Super López. Uh-huh. Son historias cortas, uh-huh, que tiene una mujer que le espera con el rodillo al llegar a casa, y que yo en su día me reía mucho, pero una vez más, leídas ahora, joder, es verdad que guiñas un poco el ojo, ¿eh? Entonces, pues, vaya, esto de niño me hacía mucha gracia, no debería. Uh-huh. Sí, son los tiempos. O sea, es lo que he dicho. Uno no se ríe de lo mismo de ahora que de hace 25 años. Claro. Y dentro de este año, no sé. Habrá cosas que ahora nos llamarán la atención, claro. Eso es como lo que estaban. Mira, ahora de hecho han subido los de Es la hora de las tortas. Un programa sobre los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Sobre todas las etapas. Ostras. Y las primeras etapas tenían unas cosas, unos maltratos a la pobre chica invisible de tela, ¿eh? Sí, vale. ¿Cómo lo vas a entender si eres una mujer? O sea, cosas, ese tipo de cosas. Obviamente, claro, eso ya era la época. Uh-huh. Ay, señor. Ay, señor. Y vale, pues ¿qué más por ahí tenemos, Geray? A ver. Dime tú otra que te has leído, Raúl. ¿Otro? Vale, pues mira, pues yo he releído lo que es La gran superproducción. Uh-huh. Que me hace, la verdad es que me ha hecho bastante gracia, porque todo el número en sí es como una enorme parodia, yo creo que casi de los blockbusters, de lo que es ya estas grandes superproducciones de cine. Y aquí pues va al principio, pues que digamos que el periódico en el que trabaja Super López ha comprado los estudios de cine, y por error pues acaba traspapelando un guión que tiene por ahí hecho Super López, que es una parodia que se llama Tronac el Cárbaro. Y lo que van a hacer es, pues eso, pues grabar una película. Entonces, pues tienen que conseguir a un director, tienen que conseguir a la actriz, luego tienen que echarlo a rodar. Y en sí, aunque tampoco es en plan, yo qué sé, lo mítico, Super López contra no sé qué villano, Super López contra no sé quién, acaba siendo, yo creo, que una historia muy, muy divertida, muy cachonda, la verdad. Y eso, una enorme, sobre todo, parodia de lo que es el mundo del mundo del cine. De hecho, hay un momento que dicen que no quiere ir una actriz a grabar a Barcelona. Y dice Super López, Barcelona es una ciudad civilizadísima. Tiene hamburguesas, varias plantas embotelladoras. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Qué grande. Y tiene, por ejemplo, al actor Brut Canlanster, que me hace mucha gracia. Tiene varias de esas que yo la verdad es que releyéndomelo es que me da la risa. Además, sí. Yo creo que es el cómic de Super López que mejor trata el tema del running gag, porque tiene el... que es una script girl, el larga un cilindrín fotero, todas estas cosas... que la primera que la ves te quedas un poco, pues vale, pero la tercera vez, la regla de tres de la comedia, la tercera vez te descojonas. Y yo creo que lo utiliza perfectamente Jan durante la trama de la gran superproducción. Sí, y la escena del estreno de la película yo creo que es una de las cimas, o sea, suena muy exagerado, pero probablemente sea una de las cimas del humor gráfico de este país, la verdad, porque es que cómo confluye la historia ahí y con esa gracia en cada viñeta, o sea, es increíble. Es buenísimo, buenísimo. Y además nos permite hacernos una idea de cómo es el rodaje de una película de Warner ahora. O sea, que es sí, sí, sí. El tema se llama, ¿cómo se llama? Carner Bros. Sí. Se llama la productora. Sí, es genial. Ese. De hecho, mucha gente lo considera el mejor, yo creo. Hay un momento en el que van a Cuba y, bueno, es una visión un poco de Cuba, yo creo que bastante con los pies en la tierra. O sea, no es esa visión ahora que hay como que está todo el mundo de fiesta, como que están, yo que sé, políticamente atontolinados, que es un poco la visión que había, ¿os acordáis? Al principio de la última de Transformers, que hay unos Transformers ahí al lado de Castro, una cosa muy rara. Sí, es que Jan vivió en Cuba muchos años con su padre, entonces... Sí, sí, sí. Y es un tío que cuando hace algún álbum en el que viaja Super López al extranjero, se documenta, o sea, hasta el extremo de irse al país él y echar fotos para dibujarlo todo igual. O sea, es en ese aspecto... Sí, eso hay un detalle muy gracioso en su día, no sé si acordáis, sacaron... Con lo de la edad heroica en Marvel, sacaron un cómic del supervisor, ¿vale? Y hubo unos números que sucedían en Madrid. Y decían los de Adlo que, joder, pero que esto no se puede consentir. las calles están retratadas igual, se ve gente normal, no se ven mexicanos bailando flamenco por la calle. ¿Pero esto qué es? ¿Va a sacar al lector? Yo hace poco, en uno de X-Men, no me acuerdo cuál era, en uno de estos super eventos de X-Men de hace un año o así, que también transcurría parte de Madrid, y era como, bueno, oye, por lo menos las fotos las habéis sacado bien, porque el dibujo es muy parecido y no hay eso, no hay mariachis. Ya es un paso. Ya, no. Para eso el mejor del mundo fue en el número 1 o en el 2 de Stream X-Men, en el que iban a Valencia, me parece, ¿eh? O a Sevilla, bueno, y había guardias civiles que eran una especie como de samuráis con armadura o algo así, una cosa muy rara. Unos tíos con espadas. Luego también tú ves en la guía del universo Marvel, como se llama Atlas del Universo Marvel, como diciéndote qué sucesos ha habido en cada país, y te cuentan cómo es sitio más importante para visitar de España. Pone el Valle de los Caídos. Y también te pone que debajo de los Pirineos son tan grandes porque debajo hay una nave Skrull. Hombre, claro que sí. Con dos cojones. Madre mía. Y como se entere que el Jiménez... Joder. Sí, supongo que ya tiene material como para 5 temporadas. Sí, oh, sí, increíble, sí. Cierto. Sí. Bueno, que nos vamos. Y a ver, ¿qué más por ahí? A ver, ¿qué otros cómics? Pues yo me he releído, igual que Randy, no, probablemente no la mejor obra de Super López, pero sí la que más cariño le tengo, que es, como he dicho antes, la primera que tuve aquí en mis manos en casa, y es El Señor de los Chupetes. Y es... No es lo mismo que cuando era joven, la verdad, leerlo, pero es un carrusel de aventuras y, vamos, es... escena tras escena de diseños imaginativos y de cosas locas. La verdad es que no para, es un cómic que no para. Y aunque parezca que vaya a ser una parodia del Señor de los Anillos, al final es otra cosa, que yo creo que también es marca de la casa, que el tío parece que va a parodiar algo, pero que va, él cuenta lo que le apetece a él. Y de hecho te mete... Te habla un poco de estas pequeñas adicciones que tenemos en nuestro día a día, estos vicios pequeños que tenemos, como... Puede ser un chupete, pero que se puede llevar a otros aspectos de la vida. Y dentro de una estructura tan simple, episódica y también un poco repetitiva, que yo creo que por ahí es por donde me ganó de niño, porque era una aventura detrás de otra, aunque todas fueran más o menos igual, para conseguir los chupetes, te mete detallitos, que es en lo que siempre ha destacado Super López, yo creo que te mete detallitos que cuando eres más adulto los vas pillando. Y vamos, el personaje del Señor de los Chupetes es genial. O sea, cuando va de civil, digamos, parece un Ignatius Farray pequeñito. Y es genial cómo manipula toda la historia para... O sea, es un personaje genial. Lo ha recuperado Jan recientemente en un cómic que se llama Las Montañas Voladoras, pero es que no lo quiero leer porque me da mucho miedo, porque también habla sobre Andorra en ese cómic, entonces no sé muy bien por dónde tirará. Es otra cosa. Es... No sé decírtelo. ¿Recuerda lo que quería hacer Ultron en Vengadores 2? Una cosa así. Ah, vale. A ver. Sí, pero que ya es como dice Randy, que últimamente ya mete lo que le apetece, que quiere hacer una crítica sobre tal cosa. Pues me invento una historia para hablarte de eso. Y no me preocupo mucho por la historia, en realidad. Claro, pero de la misma forma te digo que, por ejemplo, lo que empieza a poner en las tapas de... Si os ofrecen chocolate, decid naranjas y otra cosa. Sí, que recuerdo, sí, eso me acuerdo, fíjate. No, hombre, es que eso, por ejemplo, mi grupo de amigos lo decimos continuamente ya de mil maneras diferentes, ¿eh? Te ofrecen naranjas y chocolate y otra cosa, o sea, ya cambiándolo todo y tal. Y ese yo creo que fue un poco el inicio, la primera vez que yo vi eso y decir, joder, qué obvio, qué guay, pero qué obvio, pero solo es una página, es una contraportada, no pasa nada. Y hay álbumes de Super López que son en plan de, bueno, vale ya. Vale, ya, porque me estás contando esto muy machacón y muy descarado, y no te estoy diciendo, o sea, Mortadelo también lo está haciendo, esos suelditos un poco pequeñitos y cosas así, pero que lo lees y dices, bueno, al final son las trompas de siempre con un poquito de crítica social, pero lo de Super López es al revés, mucha crítica social con un poquito de trompas, y dices, hombre, no sé, córtate un poco, Jan. Que no toméis droga. Debería de salir el próximo cómic así, Super López todo el rato mirándote desde la viñeta diciendo que no toméis droga, que no fuméis. Guiño, guiño, codazo. Y recordad, chavales, lavad los dientes. No os paséis todo el día jugando a la consola, hombre. Se la pasé así todo el rato. Sí, pero es que últimamente, directamente, estuve mirando la lista de volúmenes publicados y era en plan, uno sobre el botellón. otro sobre la obesidad, otro sobre... Y, el del botellón ese lo he leído también, y en realidad no es tanto... O sea, sí, se queja un poco del botellón, pero en realidad es más de las drogas que otra cosa, porque luego siguen, acaba la historia y siguen haciendo botellón ahí tal cual, y el Super López ya se las pela todo. Sí, yo leí que el del botellón en realidad era más sobre hablar sobre el ocio de los jóvenes que sobre que demonizar el botellón. Y dices tú, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Para ser un señor mayor ahí escribiendo Super López, ni tan mal. Sí, no, o sea, no... Es más, trata sobre de que en vez de comprar alcohol a las tiendas del barrio, se lo compran a los mafiosos que hacen garrafón y venden droga y le meten droga a los chavales, yo qué sé. Cosas, sí. O sea, clásico Super López. Sí, no. Típico el día. Es más, cuando se pone que Juan, lo que es Juan, le dice a Jaime de Luisa, pues me voy a ir de botellón y tal, porque quiere investigar lo de las drogas. Y que se apuntan los otros. O sea, no le dicen, ¿dónde vas, carca? O eso no, que se apuntan. Ya está. Y, vale. Pues eso, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a todas las historietas de Super López. No sé si hay algún otro álbum que quisieran mencionar. Yo creo que los hemos mencionado casi todos los más importantes. Sí, bueno, decía los Cabecicubos, quizá que no hemos mencionado. Anda, es verdad, otro, sí, sí. Uh-huh. Que es uno de, también, yo creo que es uno de los mejores cómics de Super López, uno de los que más metáforas bien hechas tiene. Además habla de temas sociales, pero los habla muy bien y muy sutil. Es un cómic muy, muy recomendable. Y nada, me gusta, de verdad, estoy deseando recomendar uno de los últimos, pero es que no se puede, me da mucha rabia. Bueno, el infierno, ¿no? El más cercano así en el tiempo. Sí, pero que tiene ya 22 años el infierno. Sí. Madre mía. Somos muy viejos, amigos. ¿Vosotros qué futuro... O sea, ¿qué futuro le veis al personaje? O sea, ¿va a seguir sacando hasta que ya muera de viejo y ya está? ¿O acabarán dejando que otros autores se acerquen al personaje o qué? Dependerá de ya, interesante, ¿no? O claro. Sea, yo creo que ya no está tan hasta los huevos Super López, porque si no tampoco harto, que va a dejarlo en manos de otra persona. Y de hecho ya lo ha hecho. Hay cómics que ha salido de Nacho Fernández, hay cómics que ha sacado... Perdón, repito que ha sido mi gato tirando cosas. Hay cómics de Nacho Fernández. Otros autores han sacado como una recopilación de historias del supergrupo también. Entonces, yo creo que sí le va a dejar esto en manos de alguien para que continúe un rollo Spirou o un rollo Johan y Pirlui también, que lo sigan otras personas y a ver qué es lo que saben hacer con eso. Yo ojalá un Super López revitalizado, pero igual que un nuevo Mortadelo revitalizado. O sea, sí. Ojalá. Sí, mira, Asterix al final ha habido cambio de autor, claro. Y casi no te das cuenta, o sea, te das cuenta porque las historias son un poquito más frescas, pero no parece que haya cambiado nada. No, a mí me parecen mucho más frescas, ¿eh? Ojo. Sí, pero me refiero a en el estilo de dibujo y en el... O sea, que es muy clásico a la vez, sí. Es una buena historia de Asterix. Sí. Pero no ofrece ninguna visión nueva, me quería referir. No digo que sea malo. No, para nada. Pero yo creo, de hecho, que Asterix poco a poco va a ir cambiando el estilo, porque ya se nota un pequeño cambio del primer al segundo álbum, y yo creo que cuando llegue el sexto o séptimo de estos nuevos, ya vamos a ver un Asterix un poquito diferente. Espero. Porque me gustaría ver esto, un Asterix diferente, un Super López dibujado diferente. No sé, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Sí, porque estos han entrado muy bien porque después de lo que estaba haciendo Uderzo últimamente, pues teníamos ganas de historias buenas de hacer, yo creo. Entonces, por ahí. Pues nada, pues dejamos aquí el capítulo de los cómics, si queréis. Y nada, muchas gracias a los oyentes que recibieron la idea de que íbamos a grabar sobre esto con muchas ganas y nos recomendaron un montón de TVOs de Super López, pero yo creo que más o menos los hemos tocado todos en el programa. Bueno, y ahora nos quitamos nuestro sombrero de lectores y nos ponemos nuestro sombrero de críticos cinematográficos para hablar de la llegada a la gran pantalla de nuestra supermedianía favorita. La verdad es que ya tocaba porque últimamente ha habido un estallido de películas sobre creaciones de Bruguera, yo qué sé, desde las de Mortadelo y Filemón, que hemos tenido ya tres, que a mí me gusta mucho la última, la de dibujos. Hemos tenido dos de Zipizape y así recientemente Anacleto, Agente Secreto, que no sé vosotros de todas estas películas de Bruguera si tenéis preferidas o si os han gustado. Randy, por ejemplo. A mí el Brugueraverso, este que se ha montado, la verdad es que a mí me tiene loco. A mí me gusta muchísimo. Y hablaron en su momento de eso, hacer una serie de televisión de las hermanas Gilda, que no sé en qué habrá quedado. Hola, chaval. Sí, no, lo presentaron en plan... Es que me acuerdo mucho de aquello porque era cuando Marvel estaba presentando la fase 2, una cosa así, y de repente estos hicieron un evento para presentar sus novedades como si fuera la nueva fase del universo Marvel. Y vienen las Zipizape y la segunda, la nueva de Mortadelo, la nueva de Anacleto y la serie de las hermanas Gilda, y estaban montando un brugueraverso real que yo estaba a acabar en los Vengadores bruguerianos, o sea, no sé. Y sí, de hecho, perdona, se cayó una peli de dibujos de Rompetechos. Yo creo que por el fracaso, entre comillas, de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, muchos de esos proyectos se han quedado así en barbecho, sobre todo los de animación, imagino. Qué pena el fracaso de la de Mortadelo de dibujos, ¿eh? Porque es que es divertidísima, es vibrante, es todo el rato, es Mortadelo hecho película, y me da mucha pena que ni va a haber secuela ni que esto ponga una pared para que haga más películas de animación de este estilo, porque realmente una de Rompetechos podría ser bastante divertida. Si no lo hacen, el Rompetechos facha, que a mí eso es lo que más me gustó de la película de Fesser, y parece que se ha quedado que es facha. Que, bueno, no le encuentro yo mucho la gracia ahí, pero bueno, a cual lo suyo. Y Anacleto, que en su día se criticó mucho, a mí me gustó. De hecho, creo que Imanol Arias es en Anacleto perfecto. Y me mola. A mí me gusta mucho este rollo de el personaje ha evolucionado, ahora es mayor, tiene un hijo, es que me pega y me pegaba bien. Y es cierto que la película hacia el tercer acto va para abajo, pero es que en general me gustan mucho las películas del director. Yo no he visto todavía ninguna de él que diga, fíjate que promoció un fantasma y dices, jo, qué mal suena. Pero la ves y dices, pues es que es muy entretenida. Y Tres bodas de más, y dices, jo, qué mal suena. Y ves, pues es que es muy entretenida. Y con Super López, por ejemplo, me ha pasado un poco eso. Y ya estaba además con el chip de, a ver, dos de mis guionistas favoritos de España, pues son Borja Cobeaga y Diego San José, se encargan del guión, que aún incluso en su producto rollo Ocho Apellidos Catalanes siempre tienen algún toquecito que me hace gracia, no en ningún momento me parece todo vergonzoso su producto, y seguro que han conseguido sacar algo de Super López bueno y tal. Como película independiente, a mí me parece decente, me parece entretenida, divertida. Le sobra toda la parte final, o sea, toda la parte final es aburridísima y acción mal hecha y los efectos especiales horrorosos, pero me parece que está todo bastante bien. En cuanto a película de Super López, si eres muy, muy, muy, muy fan de Super López, no va, o sea, yo no iría a verla, porque realmente se carga todo el origen, las relaciones entre los personajes, la personalidad de muchos de los personajes, el propio Super López es diferente, o sea, yo no iría a verla si soy un fan a ultranza que quiero ver exactamente lo que he leído en los cómics visto en pantalla, porque es que se aparece en el traje, en el bigote y en que salen cuatro petisos por ahí. El resto es totalmente diferente e incluso a ratos un poquito, como fan, un poquito insultante. En plan de... A la gente le ha gustado, pero por ejemplo a mí me da mucha rabia que el padre de Super López se llame Jan. A mí personalmente me ha dado rabia, porque es como, ya, ves que no es así. Es que no se llama Jan. Es que no sé. Y me parece que tiene muchos running que funciona. Me parece una película con unos efectos, salvo la parte del robot, que bastante decentes. Y en general yo creo que se merece el éxito que ha tenido, porque es que es ligera, es divertida y es una parodia. Sí, tiene sus títulos de parodia que funciona. Y la gente yo creo que tenía muchas ganas de ver Super López. Y es una pena, por cierto, que no se haga un Super López como el que hizo Enrique Gato, el cortometraje aquel famoso. Exacto. Que aquello sí que era un Super López con todas las de la ley y no Dani Rovira, que me parece, por cierto, lo peor de calle de la película. Así que no me pego en el tráiler, no me pego en el anuncio, no me pega en la película. Yo lo siento mucho. Dani Rovira, no en general y no como Super López. No. Pues mira que no sé si será porque, a ver, es que no sé. ¿Existe esa gente que sea fan a ultranza de Super López, que quiera ver exactamente el Super López que hay en el cómic? Que ahora mismo no sé si sería el de los primeros cómics más superheroico y paródico, o el de los últimos más crítica social rojillo. No sé, o sea, no sé si existe esa gente. Si existe, pues, en fin, lo siento mucho por ello. Yo te lo digo porque me lo preguntaron por Twitter. O sea, había visto la película y me preguntó, no sé qué dice. Soy fan a ultranza de Super López y no quiero ver una coma cambiada en la película. Y dije, bueno, no vayas. Pues no, igual no es para ti esto. No veas ninguna adaptación que no sea Watchmen en Twitter. O sea, no vayas porque, o sea, esto no es. No te va a gustar, te va a dar urticaria. Pero si es que los cambios, sinceramente, Y esta está, creo que le hacen bien. Vamos a ver. Las relaciones, como he dicho, digo, las relaciones de su pueblo no han cambiado desde el primer TVO hasta ahora. Con Jaime, con Luisa, o sea, es que es lo mismo. O sea, Luisa cada vez que va a Super López coger el bolso y empieza a darle. Digo, madre mía, 30 putos años después, aún si es con la misma patocha, ni siquiera sabes que tú el Super López este. Y no sé, o sea, me parece mejor lo que han hecho para esta película. Y es que me da igual que sea distinto que el cómic. Yo lo que quería era que fuera una película entretenida, que no me diera vergüencita. Uh-huh. Y a mí vergüenza no me ha dado. Me ha hecho gracia, tiene sus guiños, bastante guiños al cómic, como el bastante. Momento en el que va a pedir en el metro un café. En fin, lo muy típico, o sea, tiene guiños muy típicos de los que hemos leído Super López. Y la película, sí, yo creo que a la película le hacía falta más dinero, que le metieran más dinero, sobre todo para los efectos especiales. Y lo que más me falla tal vez sería la villana, porque no me llegaba a hacer gracia. La verdad, me hacía más gracia el padre de la villana, que era como, no sé, una especie de parodia de fascista chungo cabrón, que la hija. No me hacía mucha gracia. O sea, que espero que si hacen una segunda parte... El villano sea, sinceramente, el que aparece al final de la peli, porque ¡hombre! Vamos, perdería el culo por ir a verla. O sea, te lo digo ya. O sea, poco a poco, y es que poco vi poco. Esa escena. Que sin no hemos decir... avisado de spoilers todavía. No, a ver, no he dicho ni quién aparece, ni qué aparece, sí, ni sí. Nada. He dicho el personaje que aparece al final de la peli. Tío, es más fuerte que tú, en serio, Sebas, de verdad. Que por cierto, en internet nos han cortado hablando de que sale en la película, quiero decir. Pues sí, pues antes de que nos explique Raúl por qué no se ha hecho los deberes, a mí, yo estoy más o menos como vosotros, la verdad, y de hecho, muy parecido a Randy en la aproximación a la peli, porque yo también, Javier Ruiz Caldera, es que no me falla. Yo creo que es el mejor director de comedia comercial, podríamos decir, aunque no es un término que me guste, que hay ahora en España, porque te clava los diferentes tipos de comedia que ha hecho, cada una de sus películas es un género. Y bueno, habiendo visto Anacleto, que era un cambio total respecto al cómic, pero era una película muy entretenida, a mí me encanta Anacleto, pues uno ya se podría esperar que aquí iba a haber cambios a Tutiplén. Claro, luego le añades a los guionistas, que bueno, lo que tú dices, son muy buenos, Coveaga sobre todo, pero es que eso, han hecho 8 apellidos catalanes y vascos, que yo no sé si era su mejor momento, y aquí se repite ese momento de que están trabajando para Telecinco, y entonces uno no sabe por dónde van a tirar. Luego se anuncia que Dani Rovira es el protagonista, y ya, pues eso, ya uno no se acerca con muchas ganas. Pero a mí, como decís vosotros, me ha sorprendido, de hecho, más miedo que a Dani Rovira había que tenerle a los productores, que seguramente son los que han dicho que era una película un poquito más sencilla, poquito menos ácida, que a lo mejor es el TVO a veces, más familiar. Pero una vez cambias ese chip, yo creo que es perfectamente disfrutable, como habéis dicho. Me pasó a mí que en la primera hora sí que no me entraba. Me costaba entrar al principio porque creo que no encuentran el tono muy bien. Toda esa la parte del origen y tal, yo creo que no pillaba yo a la película. Pero luego va avanzando, se va haciendo más comiquera, todos estos guiños... que ahora lo damos por sentado, pero yo antes de ver la película no me esperaba tanto guiño al cómic, la verdad. Y no sé, sí que es disfrutable. Te queda como un sabor a oportunidad perdida en ciertas cosas. Y tiene muchos altibajos, pero es muy entretenida. Y si te has leído el cómic, la sonrisa te pone al final. Con el cameo que hemos comentado. O sea, es que a mí el final... ya me dio igual la película, porque al final hubieron 2 sorpresas que me encantaron. Es... Uh-huh. La voz que se oye por la radio mientras está volando Super López, que se vaya a mí, como éramos muy fans de... Bueno, spoilers, va a haber spoilers. Aparece Juan Carlos Ortega y sus voces, y ese momento ya Sebas y yo ya nos miramos. Pero es que entonces se acaba la peli, entre comillas, y en la escena post-créditos sale quien sale. Y ya es en plan, vale, ya me da igual el resto de la película, es que esto es gloria. Yo quiero pensar que con todo lo que ha recaudado, que al final es la película que más ha recaudado este año en España española, que tiene, yo creo que tiene secuela casi segura. Y joder, y espero que ahí sí que ya se desmelenen un poco y se dejen llevar y todo lo que han ido preparando tenga un final que converja en esta película. Porque además, realmente que Luisa sea o no sea la novia oficial de Juan y que conozca su secreto o no, realmente importa poco para los chistes. O sea, que le pegue con el bolsillo de supermedianía. Sí. Por cierto, una cosa que no me gustó nada de la peli, y esto sí que me parece su mayor punto así, es el rollo de, no, Super López se hace fuerte cuando le insultas. Es como, Sí. Eso no me gustó nada, me pareció muy cruel, muy absurdo, y encima que al final no servía para nada. O sea, era una tontería. Esa parte no me gustó. Ahora, lo que te digo, todo lo demás, incluyendo el mejor chiste de la peli, que me sorprende, que el primer tráiler tenía el chiste de, ay, ¿qué va a hacer un superhéroe español? ¿Cuál va a ser su superpoder? Llegar tarde. Y dices, bueno, muy vale. Bueno, ¿eh? Como Sebas. Pero el chiste, que me gusta, es el más gracioso, que es en el que está Super López intentando volar por primera vez y se pega la hostia, que es un chiste muy típico, pero visto, es muy divertido. Me sorprende que no lo hayan usado en los trailers hasta casi el final. Pero bueno, ya te digo, joder, es que tengo muchas ganas de ver la secuela y el final y todo, que está muy bien. Que está sí. Muy divertida, coño, que está muy bien. ¿Y por qué tú no la has visto, Raúl? Bueno, aquí voy a hacer un poco de chico malo por una vez. A ver, yo a mí... Por una vez, dice. Le dije por una vez. Malote. Tira, ¿qué va a decir? Esta vez sin ver la película. Sí. No, sin más, no me gusta el cine español. No soporto a Daniel Rovira, la verdad. Es un tipo al cual odio con todas mis fuerzas. Honestamente es que no, esta película no es para mí. O sea, yo de verdad que me sorprende, la verdad, porque en general sí que estoy percibiendo que había una acogida bastante mejor de lo que yo pensaba. El director este me comentó, es como lo que hizo la Anacleto, que también parece que está bastante bien. Sinceramente, es que no es para mí. Lo siento, amigos. Soy así. El producto español no es para mí. ¿Pero cómo no te gusta el cine? Pero que es que... Eso, ay, perdón, me estoy emocionando. O sea, ¿cómo que no te gusta el cine español? ¿Pero cómo? Es así de... Pero si no es un género. No sé qué palabra, racista, no sé. Pero es que el cine español no es un género. ¡No es un género! Hay mucho género dentro del cine español. Es que... ¡Ay! Me estoy poniendo muy nervioso. Sí, mira, el cine español se divide, está en los géneros susurritos, está el género a grito pelado y está el género sexo innecesario. Raúl, me caías muy bien hasta ahora, ¿eh? qué broma, chicos. Recomendándole manga y no se ha tocado un manga en su puta vida y no se va a acercar jamás. ¿Por qué? Porque son manga. Así. Ya está. No, pero eso es otra cosa. Eso es por otra cosa, Sebas. Eso no mezclemos aquí conceptos. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. No ves cine español porque no te da la gana. Y no te lees un puto manga, aunque te recomiendo un millón de veces One Punch Man y My Hero Academia, que son de putos superhéroes, y no te ha salido del nabo ni siquiera verte el anime. Me estáis haciendo mangas planning, ¿eh? Me estoy sintiendo un poco mal. Te voy a dar una lista de películas españolas para ver que bueno, mira, mentira. Hay una película española que me gustó, en la cual la vi hace mucho tiempo, y es una película súper cultureta que se llama Tu vida en 65 minutos. Y es la única película española que te ha gustado. Ni Berlanga, sí. Ni... O sea, ¿te gusta? No, bueno, y luego también me gustó, ¿cómo se llama esta que salió hace poco? La de Que Dios nos perdone. Sí. Sí, te gustan algunas. Sí, te gustan algunas. ¿Alguna? El laberinto del fauno, por ejemplo. El laberinto del fauno me gustó, mira. Sí. Pues eso. Sí, no me creo eso. Que no te guste Amanece que no es poco. Bueno. Madre mía. Bueno, no vamos a ir una diciéndote todas las pelis. Y Torrente 1 me gustó. Escucháis lo que tenemos que aguantar. Escucháis lo que tenemos que aguantar. No está pagado. Literalmente no está pagado. A mí, mis prejuicios, por ejemplo, en este caso, no habría visto la película por el protagonista, como dices tú, y me habría perdido una película muy entretenida y que me ha hecho volver a los tebeos de Super López y volver a sentirme como un niño en ciertas cosas. O sea que a veces también no hay que ser tan cabezón, tan cabecicubo. Pero bueno. ¡Arrégame la tubería, cabecicubo! Pero bueno, pues bueno, una vez destapada esta confesión de Raúl, que también me ha gustado que lo haga en antena, para que os enteréis de lo que... sí que vamos a ir con spoilers a saco, porque vamos a diseccionar un poco... alguna cosa más. Y bueno, sí, lo que comentaba Randy, me gusta mucho que la tesis de la peli sea lo de que un superhéroe en España no debe destacar, que yo creo que eso es lo que más Kobeaga es de la película, sí, no sé claro. Si estáis de acuerdo. Totalmente, sí. Y me gusta mucho que ese sea el leitmotiv y a partir de ahí, igual se reincide mucho en la idea, la verdad, pero a partir de ahí van construyendo este universo muy, muy diferente al cómic. Y no sé qué os pareció, por ejemplo, esta reescritura del origen que hay en la película. Yo personalmente, como no me acuerdo mucho del origen de Super López, a mí me pareció bien. Quiero decir, Es cierto lo que te digo, que el tema de que su padre sea Jan, y dices tú, bueno, vale, ok, es un guiño, bueno, vale, no me hizo gracia, ¿eh? Pero bueno, vale. Toda la trama en general, la trama que no es el origen, la relación con Jaime y Luisa y tal, se me queda en general todo muy cojo. El malo este, es que no te explican tampoco nada. Sale, quiere gobernar el planeta, pero al final parece que en 30 años no lo ha hecho. No sé, queda todo como muy cojo. No sé, me funciona mucho en los chistes, en lo que es la tesis de la película, pues lo que tú decías de no hay que destacar, no hay que destacar, pero en el momento que destacas y que eres tú mismo, todo funciona y tal. Pero lo que es los villanos y un poco la trama más superheroica, creo que se queda muy cojita la pobre peli. Pero bueno, que sí se nota, yo creo que se nota mucho los guionistas que hay detrás. Espero que si hacen una secuela les apetezca mucho hacerla y no sea un 8 apellidos catalanes. Uf. Yo creo que se lo hicieron por pasta y se nota mucho más que hicieron. Yo rompo una lanza y la romperé siempre a favor de 8 apellidos vascos. A mí me divirtió mucho, me pareció muy entretenida. Lo que ha dicho. A mí me pareció muy entretenida, es verdad. No me oculto. Y catalanes me reí. O sea, yo mi criterio tampoco lo fui mucho. Y con Super López me he reído también. Pero me hubiera gustado un poco más. Sí, sí. A mí también. Por ejemplo, todo es... Podemos hablar con spoilers, ¿no? Sí, sí, a partir de ahora sí. Vale. Todo el rollo que había de la gente diciendo va a estar Dani... Yo el primero, está Dani Rovira, ¿y por qué no es Super López Berto? Que Berto sería un buen Super López. Y me hace mucha gracia que al final le hayan sacado justo en la escena final, como Señor de los Chupetes. Y dices tú, mira, pues al final sí que han escuchado y el guiñito a... No es Super López, pero mira, ahí está Berto, ¿eh? Igual le sacamos en la próxima película. Con un personaje que le encaja físicamente. Claro, sí, sí, además que sí. No sé, por cierto, que todos criticaron mucho a Dani Rovira cuando se eligió para Super López. ¿Cuál hubiera sido, a posterior, ya habiendo visto la película, cuál hubiera sido vuestro Super López favorito si no hubiera sido Dani Rovira? Aznar no, pero Aznar haría un poco más de General Zod. Y se ha quitado el bigote, además. Sí, es verdad, cierto. A mí ese universo paralelo en el que Berto fue Super López me parece interesante. Sí, me hubiera gustado. Santi Rodríguez decían, pero me parece no, un poco... No, que va, no da. Arturo Valls. No, pero no, por cierto. Claro, cuidado, que sí. Arturo Valls en Los del Túnel está muy bien. Sí. Es que me sorprendió mucho, porque hace de gilipollas y le pega muy bien. Apúntate Los del Túnel, Raúl, que esa es buenísima, buenísima. Uy, Dios. Pero no os podéis imaginar lo buena que es, ¿eh? Esa película, de verdad. De verdad, es muchísimo mejor de lo que parece por la portada, por la trama y por los actores y por todo. Es una película muy buena. ¿Tú, Sebas, algún Super López que tuvieras en tu cabeza? No sé, yo a Berto, lo que más... Porque es que no lo veo... Es que sigo pensando que hubiera sido mejor hacer una de animación. Sí. Que es lo que pasó con Mortadelo y Filemón, que hicieron una primera película que estuvo entretenida, una segunda que era muy mala. La segunda es horrible, la de animación está súper chula, pero claro, como ya arrastraba la mierda de la segunda, pues no, pues ya no fue la gente a verla, ya pasó. Si es que siente dibujos, le da miedo a las películas, no sé. Sí, le da es miedo. Verdad, es verdad. Sí, una cosa, bien. Por cierto, diré que en el último salón de comedia de Barcelona que fui, a la salida me dieron un papel publicitario como anunciando una película de Mortadelo y Filemón apócrifa que se ha hecho con el actor que hizo de Mortadelo la primera. Benito Pereiro. Sí. Sí, pero con el Dioni. Así eso, la porno esa. Con el Dioni haciendo de Filemón. Sí. ¿Y cómo era? Y con esta, ¿cómo se llama? La actriz porno esta que va de cultureta, ¿cómo se llama? Amanda Miller haciendo el profesor Bacterio. No, no, el profesor Bacterio no es de Sevilla. Bueno, igual se transforma. Eso, sí, puede ser, sí. Igual se transforma en una tía. Puede ser, igual me lo he inventado, puede ser que se llamara el sulfato anatómico. Sí, sí. Puede ser, a ver, estoy buscándola. Exactamente. No sé por qué sabemos esto, oyentes. Pero... No, porque la he visto. ¿Qué tal está? Pues todo lo que te imaginas. No, cuidado, creo que está mejor que la segunda parte de la película real, ¿eh? Te digo que me la vi una versión sin las partes porno. Digo, eso ya, o sea, lo siento, pero no quiero verlo. O sea, había como cortes. Y bueno, oye, hubo algún chiste que recuerdo del apócrifo que. Está en YouTube, no está en YouTube, está en alguna página de este rollo pornotube y tal. Ahí sí, las podéis encontrar. Bueno, no voy a preguntar si da para paja para no quedar mal, pero bueno. me salté las partes porno, no te puedo ayudar. si quieres cascarte la vida Mortadelo, madre, tú mismo igual no eres el primero, ¿vale? Madre mía. Pues nada, pues de hecho, volviendo a lo de Berto, yo creo que hubo un momento en el que se estaba eligiendo al protagonista, que Berto compartió imágenes de tebeos de Super López en su cuenta. Pero claro, ahora uno no sabe si era porque sabía que iba a tener un cameo o si era porque en algún momento estuvo sobre la mesa la posibilidad de que él, que además es amigo del director, creo que ha salido en casi todas, menos... Igual en Promoción Fantasma, ¿no? No sé si hubo en algún momento esa posibilidad. Pero entiendo por qué han elegido a Dani Rovira, que es una razón económica, básicamente, para conseguir el dinero que necesitaban para el presupuesto. Yo creo que ha sido más decisión de productor que de director, la verdad. Sí, pero que igual, ¿con qué otro actor podrías haber tenido ese presupuesto? Que, por cierto, no luce demasiado en pantalla, la verdad. A mí en ese aspecto sí que me defrauda un poco. Porque, por ejemplo, la primera de Mortadelo y Filemón creo que sabía aunar el mundo cómic con el mundo real de una manera mucho más... sí, natural. ¿Y a cuántos años hace? Más de 10, ¿no? O sea que... De hecho, es sorprendente porque esta primera de Super López empieza con el rollo viñetas. Sí. Que digo, va a ser como el Hulk de Ang Lee, que también hacía esto de las viñetas y tal. Y luego, a los 2 minutos, lo abandona y no vuelve. Y me quedé un poco diciendo, pero ¿para qué has hecho las viñetas al principio? Como para dejarte claro que esto es un cómic, ¿eh? Pues acaso no te habías enterado. No sé, me pareció un poco raro eso. Pero bueno. Sí, sí, es verdad, es un poco innecesario. Es que, claro, uno se esperaba una gran apuesta en los efectos especiales y es lo que dices, hay escenas que vale, pero en general yo no me llevo la impresión de qué bien están los efectos especiales. Y han basado mucho la campaña de promoción en que los está haciendo el Ranchito, que han hecho efectos especiales para Juego de Tronos y tal. Y no sé. Hombre, pues habrán hecho de Juego de Tronos un equipo igual de 150 personas, pero esto tiene que haber hecho un equipo de 25. O sea, y no digo que esté mal, está... Es que esto me da mucha rabia. Y aquí parece que voy a dar la razón a Raúl, pero no te la estoy dando, ¿vale, Raúl? Ay, vale. La típica frase, está bien para ser española. Sí. Creo que a esta película le pega. O sea, sí, está bien. A ver, el robot, pues bueno, se mueve. Y Super López vuela. Sí, vale. Pero es verdad que te quedas con ganas como de un poquito más. Sí, yo noto que igual han sido muy ambiciosos Es que tampoco es ambiciosa la película, no sé cómo explicarlo. Pero igual la idea del director y de los guionistas era más ambiciosa y luego con los medios que tenían, pues ha habido que amoldarla. Igual, no sé. Sí, pero por ejemplo, hay efectos que están ya pasadísimos. La supervelocidad de Super López. Sí, sí. De Stubuf, que vivimos en un mundo que Flash tiene 5 temporadas. Sí. Y esto que habéis hecho es muy cutre. O sea, que es como que corre, se para... Uf, no, ahí no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo. En general los superpoderes están un poco mal llevados, pero bueno, supongo que han hecho lo que han podido. También entiendo que era la primera película de Caldera con tanto presupuesto y con efectos especiales así, y que ha hecho lo que ha podido, y espero que en la secuela, que ya digo que seguro que la va a ver, hayan aprendido y sea una superproducción de superhéroes española por fin. Sí, a mí uno de los que más me canta uno que están poniendo en todos los anuncios, que es cuando él de niño se va al médico y le pega la patada al médico y el médico atraviesa una pared, porque está rodado bastante mal para ser Javier de Caldera, la verdad, porque sí. Se ve que le da la patada y luego la cámara vuelve y ves el agujero, o sea, no ves el golpe en ningún momento, y entonces en tu cabeza ya sabes que es mentira, vamos, por lo menos yo, y eso, y me llama mucho la atención porque los porrazos que se pegaban en las de Mortadelo y Filemón, sobre todo en la primera, en la de Fesser, eran increíbles, o sea, estaban muy chulos. Sí, también entiendo que Super López nunca ha sido slapstick, que nunca ha sido golpe por golpe, pero sí es verdad que los golpes que hay en los TVO son muy divertidos. Y aquí es que se me queda... Es que puede que estemos dando la impresión de que la película es mala, pero que no es mala, de verdad. Que es que No. Entonces funcionan, la relación entre Juan y funciona muy bien. El personaje de... Joder, ay, coño, se me ha ido ahora. Joder, el otro, el tercero. Jaime. Está sacado del cómic, parece sacado del cómic para mí. Jaime es un Juan Carlitos, pero muy bien hecho. A mí me pareció que estaba muy bien, muy divertido. Y funciona mucho su papel de patético, pero que además tiene su corazoncito y me gustó. La escena en la que está en la nave diciéndole, cuando le dice Juan lo de es que es mi único amigo, no sé qué, me llegó un poquito la patata. Y en ese sentido me sorprende una película de Super López. Per se puede tener un poco también de corazoncito en el fondo. Y me gusta. Podría haber estado muchísimo peor en otras manos, eso no me cabe duda. A mí me recordó mucho a Pagafantas en algunas cosas. Que también apúntatela, Raúl. Sobre todo en la escena del beso. No sé por qué. Me vino Pagafantas ahí a la cabeza. Un poquillo. Sí. Pero bueno, eso, que una vez que te cambias el chip y piensas, vale, este Super López no tiene mala leche, que es lo que más se le puede echar en cara a la versión que hace Dani Rovira, creo yo. Es una cosa más blanca. Vale, pues bueno, el tío no lo hace mal. Estéticamente creo que está bastante bien, la verdad, como el aspecto que tiene. Y no sé. ¿Y Sebas, tú alguna opinión sobre Super López, Luisa o Jaime, antes de que pasemos a otra cosa? Pasa palabra. Vale, pues háblanos de la mala, a ti que no te ha gustado. Ah, sí, es que es muy seria, es una mala muy seria, o sea, para una película que se supone que tiene que ser una comedia, el padre parecía como un malo muy exagerado, muy, oh, vengo aquí a conquistar el mundo, soy un fascista, qué malo soy, madre mía, tú, muerte, mata a este. Y la tía esta, no sé, me parecía muy... muy subida, muy, ay, vamos a dominar el mundo, Super López, no sé qué, Super López, venga, toma por culo, déjame en paz, que no quiero saber nada. Muy seria, no le veía, no que le pegara a la película. O sea, por eso cuando vi al final a Berto como un posible villano de la segunda, digo, esto va a ser partirse el culo todo el rato, sobre todo porque vamos a tener a alguien gracioso en la película. Bueno, Julián López y Alexandra Jiménez es muy graciosa también. Ay, sí, ella me encanta. Sí, o sea, el personaje no, porque tampoco hay mucho de rascar, la verdad. O sea, en el cómic tampoco hay que rascar nada, pero lo que es la actriz a mí me ha gustado siempre mucho. Sí, sí. Pero sí, se parece a las pelis de superhéroes americanas en lo del villano, porque ahora sé lo que le pasa a mucha gente cuando dice, jo, han cogido a tal actor y lo han desaprovechado. Yo veo este y pienso, jo, cogen a Maribel Verdú, ¿para qué? Para que pase frío. Casi todas las películas. Sí. Además, es una pena porque cuando empieza la película y te presentan el personaje, dice, yo le atraparé, no sé qué, tal, y dices tú, guau, tendrá una importancia brutal, y luego no sale... hasta tres cuartos de hora después, que sale y dices, ¿quién es? ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah! Te juro que me había olvidado de esa trama por completo. No te dan como pequeños recordatorios o no sé. Esa parte sí que va a estar mal llevada porque nunca pillas tampoco pues un robot. Bueno, pues un robot. Pues Super López tiene super fuerza, pues podrá con el robot y así es. Y dices, oh, pues muy bien. Pues ok, tampoco... No sé. Una escena, por cierto, que no me gustó y quiero saber si se ve lo mismo porque me rechinó. Es la de la que sucede en el Arc de Triomphe, donde se empiezan a pegar los diferentes personajes, Bob Esponja con Hello Kitty y tal, porque eso ya pasó en Madrid, en la Puerta del Sol, y me da impresión de que es una referencia a algo que ya conocemos, y no me hizo mucha gracia, no sé qué. Igual es solo cosa mía, manía aquí de gilipollas, que puede ser. Sí, en muchos sitios están diciendo que es lo mejor de la peli esa escena y no sé por qué. A mí me recordó al supergrupo en cierta manera, pero no sé si el guiño iba por ahí. Supongo que no, la verdad, por eso de que se estuvieran peleando todos, pero vamos, no sé. No sé, a mí me hizo gracia, me pareció un gag, no sé, como otro. O sea, la gente en la realidad sabe algo así o aún sabe mucho este chiste porque no, a mí no me suena. No, pero que no es que se usara el chiste, lo que pasa es que como pasó en la vida real, o sea, esto ocurrió en la Plaza del Sol de Madrid, que se empezaron a pegar entre ellos y tal, y han cogido la historia tal cual y la han puesto tal cual, yo que soy un maniático, me rechinó, pero es cosa mía, y perdón. Sí. Y también conocías la historia, que nosotros, por ejemplo, al no conocerla, supongo que también... Claro, claro. Sí. A mí me habría hecho más gracia. Ah, yo creía que era Vox Populi, que se conocía así a lo general. Pero claro, hoy también, o sea, esto, hoy me ha dicho uno en Twitter, dice que es Cortilandia. Yo creía que Cortilandia en el mundo. ¡Madre mía! Pero si yo siempre que iba de pequeño que iba a Madrid, siempre iba a ver Cortilandia. Ya, yo creía que era una cosa que se conocía mundialmente. Cortilandia es donde meten a los cortitos en Madrid. No me lo puedo creer. No me puedo. No, hombre, Sebas, por favor. No, eso es hipereconomía, Sebas. No, bueno, me lo puedo creer. Bueno, antes de que variemos, vamos a hacer así, ya que Randy ha mencionado una escena, vamos a hablar un poco así de las escenas más destacables de la peli y ya vamos acabando, que también hay muchas más cosas de las que hablar en este programa. Un momento que a mí me recordó también a típica peli de superhéroes es el momento del metro, que es la primera vez que utiliza sus poderes Juan. Y me recordó a la escena del tren de Spider-Man 2, solo que muy mal hecha también. O sea, esa sí que fue la que más me chirrió, la del metro. No sé si a vosotros... No sé, me pareció muy tonta la manera en la que detiene el metro y todo, y cómo no... Yo qué sé, digo, joder, tío, tienes 30 tacos y no has aprendido a utilizar tus poderes ni sabes hacer una puta mierda. Sabes que vas rápido y que eres fuerte, ya está. Yo debo decir que me hizo gracia la escena en la que va a parar el metro con la mano y le atropellan. Me pareció como escena muy... Pero luego ya cuando todo lo demás que pone el tirachinas, yo digo, bueno, tampoco me parece la mejor manera de resolver esto. Y ni me parece la mejor manera de sacar al personaje, ni... pero bueno... Bueno, la verdad es que no me llenó mucho la escena, sobre todo porque podría ser súper espectacular y es eso, un remedo de la de Spider-Man 2, pero mal, sí. Fatal. Sí, ahí es donde yo digo que yo no notaba que la peli todavía no encontraba el tono todavía, o sea que por eso a mí me costaba también mal. Luego, sin embargo, así de acción, en la que lucha contra los clones, que me recordó mucho a Anacleto también al principio, sí que me parece que está más conseguida el hecho de la coreografía y que es un poco humorístico al principio, la lucha que está teniendo. Esa sí que me gustó mucho cómo está rodada. Y la idea de que los clones sean muy guapos en el extranjero y aquí en España sean el chiquilicuatre me parece genial también, no sé. ¿Y qué más? Luego está el primer vuelo que tiene, que a mí me recordó a Man of Steel cuando vuela por primera vez, porque llega a muchos sitios diferentes y también... Y está bastante conseguido también. Lo que has dicho tú, Randy, que es muy raro que no usaran eso en la campaña. Es que la campaña promocional de esta película me ha parecido rarísima. Ha sido rarísima. Ha funcionado, ¿eh? O sea, sí, sí. Supongo que ha funcionado porque todo lo de Mediaset lo echan de forma machacona en Telecinco hasta que te hartas. Pero me sorprende que haya funcionado. A mí la escena de primer vuelo me funciona, pero porque yo reconozco que soy muy básico y el humor regional me hace mucha gracia. Entonces a mí que haga el Baile Vasco, ya, oye, es que hay por ahí en la carretera de Chamundia. Me hace muchísima gracia. Me muero la risa. Porque, claro, yo soy de allí y me hace risa. Y bueno, sí, la escena del primer vuelo, el problema es ese, los efectos no me parecen tan bien conseguidos. Al final es Dani Rovira delante de un ventilador y con un croma detrás y se nota. Pero bueno, podría haber sido bastante, bastante peor. Y desde luego me parece mejor que la de Man of Steel. Te lo digo. Y mi escena preferida de toda la peli probablemente es cuando lleva a su novia clon a conocer a su suegro, que me parece lo más original. Bueno, no sé si es original, pero me parece lo más divertido, la verdad. Y luego, además, con la posterior lucha con el clon, esa parte me gustó mucho. Y no sé si os parece que dio juego ahí el clon de Luisa. Estoy esperando a ver si se va a decir algo. No, o sea, si la peli tampoco creo que se pueda decir mucho, ¿no? Vale, a mí la escena del clon de Luisa me funcionó. No, es que decir pero, es que no tiene un pero, la verdad que me parece una escena muy divertida. No te lo voy a negar, quizá. Nunca no me he parado a plantearme cuál es mi escena favorita de la peli, pero puede ser fácilmente que sea esa. Sí, me gusta, curiosamente, la escena del final, la de antes de la postcréditos, que realmente no es postcréditos, pero bueno, que se levanta y se pone el traje para desayunar, que en el tráiler me pareció horrorosa. Sí. Y vista en contexto, digo, ahora sí me tiene gracia, porque ya has pasado por todo y tal, y me tenía más gracia. Esa escena, por ejemplo, me gustó mucho para terminar la peli. ¿No crees que habría sido mejor que hubiera empezado la película ahí? Con él sí haciendo Super López y, en fin, contándonos algo un poquito más cercano a lo que es el cómic, que Luisa sí conociera a Juan por un lado y a Super López por el otro. Puede ser, pero ten en cuenta que la gente está tan acostumbrada a los orígenes de las películas de superhéroes. Hoy por hoy son como, no hay película de superhéroes sin una película de origen antes. Y yo creo que esta era necesaria si quieren empezar una saga, que yo creo que quieren empezarla. Y ya, y la segunda nos va a gustar a todos mucho más, es que estoy seguro. Bueno, ya veremos, que yo soy muy mal pitonizo, ¿eh? Pero espero que nos guste más, por lo menos. Hombre, pero sí. Es que yo es que ya tanto origen de superhéroe, digo, si es que esas mierdas a veces se pueden resumir en 5 o 10 minutos y no hacer una película de 2 horas y luego decir, si recauda, entonces ya sí, haremos una película sin tener que contar el origen. No, estoy de acuerdo. El origen, vamos, es una parodia de Superman, o sea, su origen te lo cuenta en 10 minutos y yo qué sé, y ya pues hubieras contado en su infancia, que sí, que al final se pone el traje y se pone a hacer superhéroe. Y no tenernos la mitad de la película hasta que se pone el traje y empieza a hacer algo. Para mí es el mayor defecto que tiene la peli. Sí, puede ser, pero al mismo tiempo también se entiende la decisión, o sea, por cierto, o sea, claro, es que sí, el, a mí, se a puede mí hacer me una gusta. primera película de un superhéroe sin que sea un origen, no, para el público general, no sé. Claro, es que imagina, por ejemplo, que, bueno, por ejemplo, la de Spider-Man Homecoming no tiene origen, pero porque ya te la han contado dos veces y ya es un poco coñazo contarlo otra vez, pero creo que es la única así primera película, entre comillas, de superhéroes últimamente que no tiene un origen. La gente está muy acostumbrada a eso. Y si le das otra cosa, yo creo que no hubiera tenido el éxito que ha tenido, que ha sido un montón, ¿verdad? Que es que ha sido millones de euros que nadie se esperaba. Bueno, yo no me esperaba. Y bueno, ya hemos hablado largo y tendido de la película. Solo apuntar que hace unos años en Fotorama se anunció que se iba a estrenar Super López y que iba a estar dirigida por Álex de la Iglesia y iba a estar protagonizada por José Mota. O sea que en algún universo ha habido esa película. Y que bueno, y que si esperemos que la secuela sea El Señor de los Chupetes, y si no, pues yo le vendo la idea a Mediaset de que sea Pazman contra Super López, el amanecer del supergrupo o algo así. ¡Oh! Compro, compro. Eso sería muy grande. Uh-huh. Y bueno, no sé si hay comentarios de los oyentes, Raúl. Pues mira, voy a leer algunos comentarios que nos han dejado por aquí. A ver que lo cargue. A ver, ahora sí. A ver, un tal Sebas dice: la mejor. La película de superhéroes del año junto a Teen Titans Go. Joaquín Madé le dice: Sebas, por Dios, que en mayo estrenaron Infinity War. Y Sebas le responde: ha sido este año, joder, qué largo se me está haciendo. Luego. A ver si me muero. Sí, sí, eso, a ver si me muero ya. Dorian Gray nos dice: yo fui ayer sábado a ver la película de muy predispuesto a que me divirtiera porque el personaje siempre me gustó, como el Benito Boniato de los Fresno. El humor y el dibujo de Jan siempre me han parecido originales de calidad. Además, al ser de Barcelona y ver escenarios reales de la ciudad de Super López, pues le añade esa especie esta emocional. Pues me ha gustado mucho las actuaciones, los sketches, la historia. No esperaba una reflexión metafísica sobre la existencia humana en un vasto universo donde la aleatoriedad del cosmos relativiza y comprende la inabarquibilidad de la realidad. ¡Joder! ¿Iba de eso? Sí, sí. Quería ver al Super López del cómic. ¡Uy, no, no, te veo! Y reírme como el cómic. ¡Uy, no, no, te veo! Y lo he conseguido. Solo puedo dar las gracias y enhorabuena y esperar más películas, no solo de Super López, sino del universo Bruguera. ¿Vale? Juan Garrido dice: Super Rovira tal vez, pero desde luego este no es Super López. Daniel Rodríguez: mi bichilla y yo nos lo hemos pasado muy bien, no es fiel al tebeo, pero qué leches me ha gustado. Antonio Gómez dice: ¿recomendáis ir a ver las sabiendas de que odio a Rovira? Y Sebas dice: no. Y Oscar García dice: a mí este director con Anacleto, Agente Secreto, me ganó e iré a verla esta peli, pese a que tengo atragantado el Rovira este. Con que sea igual, ya me conformo. Vale. Bueno, la verdad es que bastante, aquí la gente opinó bastante. Así que bueno, pues vamos a hacer un paroncillo. Antes de nada, despedimos aquí al amigo Jedi, que se tiene que ir. Sí, yo es que no tengo tiempo para jugar a maquinitas porque estoy leyendo libros de dibujos y viendo series de gente disfrazada. Vale, vale. Así. Muy bien, pues nada, vamos a hacer un paroncillo y enseguida venimos. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos ¡Relatos salvajes! ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Jarnham y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Vale, bueno, pues ya hemos vuelto. Y esta vez, sin que sirva de precedente, vamos a hablar de videojuegos, que hacía bastante, bastante tiempo que no hablábamos. El último programa creo que fue aquel que hicimos de Injustice y Dragon Ball Super, ¿vale? Y bueno, pues esta vez vamos a hablar del videojuego de Spider-Man para PlayStation 4, que salió pues el pasado 7 de septiembre y que está desarrollado por Insomniac, que bueno, es los que han hecho pues juegos como Spyro, Resistance, Sunset Overdrive, las dos entregas, y sobre todo la saga de Ratchet y Clank. ¿Tú, Randy, has jugado estos juegos? Debo decir, a ver, yo es que no soy el más gamer del mundo. Uh-huh. y no, la verdad es que no los he jugado. El que he jugado ha sido a este Spider-Man, y creo que de ellos, la verdad es que no he jugado nada más antes. Uh-huh. Yo ya lo he dicho siempre, mis padres se negaron a comprarme una consola, y hasta que no me fui de casa, no pude comprarme una con mi dinero, y entonces me he perdido muchísimo este de los videojuegos, tristemente. Uh-huh. ¿Y tú, Sebas, has jugado alguno de estos juegos? El Ratchet y Clank, sí, he jugado al remake que hay en uh-huh. PlayStation 4, que me parece súper cachondo, la verdad. Pero vamos, que esos juegos no tienen nada que ver con el Spider-Man y Ratchet y Clank, mucho menos. Pero vamos, uh-huh. que viendo la calidad que tenían los juegos, y aparte ya lo que se veía en los trailers, ya se vislumbraba que el juego como mínimo iba a estar entretenido. Uh-huh. Yo he jugado al... Para que veas, en su día jugué a los Spyro, que los acaban de remasterizar. Que parece sí. que ha quedado bastante bien, y ahí la gente los ha recibido ahí como de buena gana. O sea, parece que han remasterizado estos, el Crash Bandicoot. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, pues por explicar pues un poquito el juego, pues bueno, es un juego de acción, de aventuras a mundo abierto, en el que bueno, tú tienes pues toda la ciudad pues para balancearte, para luchar, para hacer todas tus locuras de Spider-Man. Y nos viene a contar pues cómo en la primera misión, nada más empezar, pues tras detener a Kingpin, se ha producido pues un vacío de poder en el que todo pues Nueva York se empieza a llenar de criminales, y pues digamos que aparece un nuevo villano que es Mr. Negativo, el cual parece que tiene una vendetta personal contra Osborn, que en este caso es el alcalde. También por otro lado pues vemos como Spider-Man relaciona una gran amistad, bueno, lleva a cabo una gran amistad con su profesor de toda la vida, que es Otto Octavius. Así, a ver, en general, Randy, ¿qué te ha parecido el juego? A ver, esto me pasa un poco como la peli de Super López. Como amante de Spider-Man, al revés, como juego me parece que está bien. Como fan de Spider-Man me parece que es juegazo increíble y definitivo del personaje. Y aunque no es... Creo que caen muchos tópicos de los juegos de mundo abierto que rechinan, en plan de... Yo, por ejemplo, lo que más oí del juego fue el rollo de... ¡Ay, mis palomas! ¡Que se han perdido mis palomas! ¡Vete a buscar mis palomas! Y tienes que ir por todo de Nueva York cogiendo palomas que tienen eso, la potencia de un Fórmula 1, no sé cómo corren tanto esas palomas. Sí, parece que están irradiadas con la fuerza de la velocidad. De verdad, es terrible, es como, pero... Y tardé encima, pero ¿cómo cojo esas palomas? ¿Pero por qué corren tanto? ¿Qué está pasando? Pero, como fan, simplemente el hecho de poder balancearte por Nueva York entera desde el minuto 1, me estuve, de hecho, al principio... Todo lo que me indicaban de vete aquí, yo eres por culo. Vamos, y estaba balanceándome todo el rato por todo Nueva York. Me parece maravilloso porque está perfectamente hecho en cuanto a animaciones, en cuanto a jugabilidad, sobre todo. Y aunque para mi gusto falla un poco las misiones secundarias, todas las misiones primarias y el guión y los personajes, todo me parece que está perfecto para un fan de Spider-Man. Vale. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido el juego? Pues la verdad es que lo llevaba esperando desde hace mucho, porque creo que desde PlayStation 2, no sé si el Ultimate de Spider-Man, no había tocado ningún juego de Spider-Man. No, miento. En la PlayStation 3, ¿cómo era? Este de la invasión de los simbiontes. Sí, Huevo Shadows. Huevo Shadows. Y que me encantó también. Y es básicamente por una mejora... En todos los sentidos, claro. El único defecto que le sacaría sería el hecho de que sí, aparece la torre de los cuatro. No, de los Vengadores y tal, pero no hay ni. aparte de los Vengadores, no hay ni mención, ni referencia, ni nada. O sea, Spider-Man es el único héroe que hay en Nueva York. Y ya está. En Web of Shadow aparecía gente a punta pala. Superhéroe a punta pala. Es para mí el único punto negativo. El otro es que dura poco. Porque yo por mí me hubiera pasado. Aunque aún así, a veces me he puesto a jugar. Y lo que dice Randy, me balanceaba por la ciudad, me ponía a hacer misiones secundarias, me tiraría ahora así porque me parece espectacular, me parece maravilloso, súper sencillo, cómo se mueve, cómo coge velocidad. Perdón, cómo coge velocidad. Y en general, es que no le pongo así muchas más. Bueno, sí, tiene sus pegas el juego, la verdad es que tiene sus pegas, las comentaremos, pero en general. A mí me ha parecido un juegazo. A mí me ha parecido la hostia. Y es más, me he comprado. Pagué por el Season Pass. Ahora que por el Black Friday capitalista. Estaba. ¿Eh? Capitalista. Ahora que por el Black Friday estaba rebajado. Y en cuanto estén las tres. Los tres DLC para jugar, me lo jugaré entero. No fastidio que estaba rebajado, que yo lo estuve mirando y no lo encontré. ¡Ay, madre mía, qué fallo! Que yo me lo quería comprar de Black Friday. Bueno, pues sí, tienes que haberlo buscado. Uh-huh. Vaya por eso. Bueno, yo por comentar, a ver. Vamos a ver, yo tengo que hacer un análisis un poquito bastante extenso, lo vamos a ir haciendo a lo largo de esta sección. A mí en general me ha gustado mucho. Creo que es un muy buen juego. O sea, es un juego que es orgánico. Es decir, te lo pasas bien no haciendo nada, por así decirlo. Paseando simplemente, me voy hasta allí, me voy a no sé dónde a pegarme con estos, o voy a hacer esta pirula a ver si me sale. Es decir, el día a día del juego te lo salva mogollón. Te divierte muchísimo. Mola mogollón ser Spider-Man. Pero donde más me falla es en el... ahora vamos a ir con un tema de unos cuantos fallos, sobre todo en el tema de historia. Me parece, y yo ya lo he dicho alguna vez por redes, el Frankenstein definitivo esto, de historias. O sea, es decir, esto es el anti-Hobbit. Han querido meter 60 años de historias de personajes en un juego de 10 horas. Y hay cosas que bueno, que sobre todo vamos a ir comentando ahora en lo que es el tema de la evolución del personaje, que es que no es que te saquen, es que te mandan a China directamente. Hay cosas que yo lo estaba viendo, pero con la mandíbula completamente desencajada. Sencillamente. No sé, si queréis empezamos. Entramos ya en harina. Entramos ya en el percal. Suelo decir, sí, y ya sí, para empezar, que estoy completamente en desacuerdo contigo. O sea, es como al revés, la historia es lo que me enganchó y el día a día, lo de moverse y tal, sí, pero por ejemplo, el venga a buscar las mochilas, venga a los puestos de investigación, venga a la botella del Doctor Octopus a hacer el puzzle este sencillísimo de las piezas de Carcassonne que hay que unir, venga, no sé qué, es como, uff. Y sin embargo, la historia a mí sí que me enganchó, pero lo comentamos todo ahora. Vale, antes de nada, decir. Va con todo full spoilers, ¿vale? O sea, vamos a contar toda la historia, las escenas post-créditos, conclusiones y mirada al futuro, ¿vale? Vale, a ver, el tema es... en los aciertos del juego, o sea, es decir, en lo bueno del juego, ya estoy comentando, pues la jugabilidad, es un juego dinámico, es un juego muy, como se suele decir en reserva de mana, es muy pipero, es decir, tienes... puedes personalizar mucho Spider-Man, tienes un montón de habilidades, tienes gadgets loquísimos... Tienes un montón de trajes que además te dan nuevas habilidades. Es decir, no es lo mítico de... Para tener tal habilidad, tienes que tener este traje. Y resulta que es el traje más feo del mundo. No sé, a ver, por ejemplo, Sebas, ¿tú con qué trajes has ido durante el juego? Pues, a ver, me gustaba el de... ¿cómo sería? El del Spider Policía. Es que no sé exactamente cómo se llama. Pero vamos, a ver lo que digo. Este que es como una... Como chaqueta. Una chupa de cuero. Sí. El de la araña escarlata. Sí. Y el 2099 eran los que más me gustaban. El resto, pues algunos lo he probado. Claro, lo he probado porque me lo he ido comprando todo. Pero para mí esos son... Y me falta muy mucho, que espero que salga en el último DLC. O me voy a cabrear el de Fundación Futuro. Me voy a cabrear mucho, como no salga. Y bueno, al menos en el segundo DLC está el de... que estoy deseando tenerlo, el de Civil War, el Iron Spider Iron, creo que era. Sí. Iron Spider, sí. Iron Spider, que es el rojo y amarillo, que se me encanta, lo he visto y visualmente me parece la hostia. Uh-huh. ¿Y qué habilidades solías coger tú? Sobre todo el de Spider Punk. cuando se lanzaba al aire y caía y hacía como un sonido de guitarra y todo lo que había alrededor saltaba por los aires. Ese es el que más me gustaba. Vale, ¿y tú, Randy? ¿Con qué trajes has utilizado más? ¿O cuál te ha gustado? ¿Qué has echado falta? Los trajes que más he utilizado ha sido el de Spider-Man casero, este que es como, pues, como el primero que se pone para ir a boxear y eso, que me parece muy divertido. El de la araña escarlata, porque creo que está sorprendentemente bien hecho. Sí. Y molaba un montón. Y sobre todo he usado, en cuanto desbloqueé, no me puse otro, el Spider-Man dibujado, el que es rollo etapa. Sí, cel shading, sí. Que además no pega nada con el juego y me divierte el doble. Muy guay. Y en cuanto a habilidades, estoy con Sebas. La que más he utilizado ha sido el Spear Punk. Es que es la más útil al final. O sea, tú te tiras, les mandas a todos a tomar vientos y a pegarte. Sí, para algún momento sí que me puse la de inmortal a las balas y cosas así, pero muy poquita cosa más. La verdad es que teniendo esa, el resto iba todo bastante dado. Conste que yo soy un poco manta y me mataron a veces. Que digo, por ahí gente, oh, no te mata ni una vez. Bueno, a mí me mataban todo el rato. Bueno, pero a mí también me mató. Yo, el que diga eso está mintiendo porque hay partes que son un poquito... O sea, la primera... A mí me han matado un millón de veces. Claro, yo la primera vez que jugué fue en casa de José Grimm. Y es que no paraba de morir. Yo estaba flipando. Digo, por Dios, y venía un tierrón enorme y digo, va, este lo reviento a palo. ¡Pumba! Dos puñetazos y muerto. Y yo, joder. Vale, pero no grites al micro, Sema, por favor. Nos quedo sordos. Yo lo pasé mal. La primera vez que jugué fue en la Comic Con, en San Diego, que estaba todo un stand de Play 4 con el Spider-Man que iba a salir muy en breves. Y entonces yo hice una cola bastante pequeñita porque el último día me puse a jugar y era la batalla contra Electro en el banco y todo esto. ¿Electro? Sí, creo que es Electro. No, Shocker. Shocker, perdón. Y claro, y estaba todo el rato, como no había jugado nunca, era, pues me están matando. Y tenía 15 minutos o 4 muertes. Y le gané, pero en la última, por los pelos, y estaba el tío del stand mirándome y diciéndome, ¿por qué te matan tanto? Todo el mundo se lo pasa. Y yo, perdón, perdón. Sí, pero vamos, una vez ya teniéndolo en casa, la verdad es que me pasé esa batalla bastante fácil. Sin embargo, las guaridas estas de los malos, estas en las que hay 45.000 oleadas y tienes que ganarlos a todos, la primera me costó Dios y ayuda. O sea, imposible. Mira, a mí me pasó una cosa. Yo, por ejemplo, bueno, a ver, trajes que hemos utilizado, he utilizado sobre todo, hay uno que, joder, que me hace mucha gracia, que es, bueno, al final que hemos utilizado, que no sé cómo, qué nombre tiene, no sé si es gran en la ciudad o la ciudad, no sé qué, que es este que es verde, este que es negro y verde. ¿Sabes cuando os digo? Sí, ese además que brilla. O sea, si te fijas de noche, brilla cuando vas por oscuras. Luego también el de Spider-Man 2099. Y luego uno futurista que tiene como hiperfuturo y no sé qué. Tiene unas gafas ahí como muy raras. Ese también lo utilizo bastante. A pesar de que lo que dices, has echado de menos el de Fundación Futuro. He echado de menos el de los Web Slingers. Ya sabéis, estos están noventeros. Sí. Sí. Y luego también he echado un poco de menos el negro. Pero bueno, eso lo explicamos al final, el tema del traje negro. También, mira, ahora eso, ahora que comentas, con el tema de las secundarias, con el tema de las guaridas, me pasa una cosa que creo que tiene bastante mal medido el tema del sigilo. Porque en todas estas guaridas, al principio parece como que vas en sigilo, les puedes ir pues por detrás, les vas cayendo encima de una red, pero luego enseguida, como que ya te han pillado, o en la siguiente ronda, venga, ya da igual el sigilo, venga, hostias. Eso es lo que me jodía, que yo me iba a pasar primeras olas enteras en sigilo, sí, con la intención de, me lo voy a pasar todo en sigilo porque me parece más divertido. Pero en cuanto pasa la primera ola, ¡ah, mira, ahora estoy arriba! Como, pero bueno, pero ¿cómo os habéis dado cuenta y vuestros compañeros no? O sea, llevo aquí 20 minutos para matarlos a todos a los jibiri y venir todos vosotros y me descubrís a la primera y tiroteo para acá, tiroteo para allá. Pero bueno, en fin, es que el juego tiene unos pequeños fallos también en cuanto... Los pequeños logros que te dan con cada batalla, en plan de invulnerabilidad, has hecho 400 piruetas, tal, que a veces te los dan sin haberlos hecho y a veces no te los dan aun habiéndolos hecho. O sea, es una cosa que hay un sí, pequeño... Sí, como que no está medida lo que es el sistema de recompensas, por así decirlo. Sí, pero que es en plan de... Yo hago una pelea normal y me dan al final uno de... Has hecho 10 volteretas por debajo, yo la verdad que no he hecho ni una. O sea, gracias por dármelo, pero no lo he hecho. Y bueno, ahí creo que el juego tiene un poquito de mejora. Pero son pequeños detalles muy tontos. Que a mí, por ejemplo, el juego me sacó el tema del doblaje. No el tema que no es culpa de los traductores que estén las cosas en inglés, sino de la editorial, sino que a rato vas por Nueva York y todo el mundo te habla y de repente se han colado cuatro frases en inglés, ¿sabes? Sí. ¡Hey, Spiderman! ¡Cómo mola! ¡Sí, Spiderman! ¡Ánimo! ¡Hey, you are the...! ¡Hostia! Estás un poco en Miami, que no sabes muy bien si hablan castellano o inglés. Pero bueno, aparte de esos dos o tres fallitos, yo creo que es un juego... Pues eso, que es relativamente redondo. En parte yo creo que le estamos pasando muchas cosas porque es un juego de Spiderman, ¿eh? También te lo digo. Sí, puede ser. Porque mira, por ejemplo, tú sabes de que a lo largo de toda la ciudad, eso mismo, hay zonas en las que tú puedes ir en sigilo, pues en los que hay estos puestos de los militares o almacenes donde está esta mafia, lo que tú quieras, pero todos ellos son iguales en el fondo. O sea, no es como en el Arkham City o en el Asylum que, ay no, esta vez aquí pues tienen un sensor con el que te pueden pillar, o las gárgolas tienen una granada y no puedes estar más de 2 segundos. Pasado uno, pasado todos. Son todos iguales. Eso es como, yo creo que es más un fallo como de primera parte del juego, como que para un segundo sí que parece que lo van a tener más en cuenta. Pero pasa lo mismo con los delitos. Cuando vas por ahí y siempre un coche que se escapa, unos malos pegando tiros, no sé, siempre es el mismo, la misma animación. Sí, siempre lo mismo. Luego encima, quizás podían haber hecho un poquito más variedad de enemigos, me da la sensación. Bien. Porque parece que a veces el tío ese de los dos látigos pues sale poco. Los ninjas estos ahí que hacen hostia, bueno, pero en general yo creo que, joder, teniendo Spider-Man ha luchado contra todo tipo de locuras que siempre son, pues eso, pues machacas, un poco de pena pues que no haya robots o que no haya un monstruito por ahí, no sé. Sí, y sí, luego hay una cosa que no le perdoné a ningún juego, pero se le perdona a Spider-Man porque es Spider-Man, que son las misiones, es que me molestó mucho, de verdad, me molestó nivel, apago la consola y no juego más en unos días. Así como castigando a la consola, ¿no? Ahí todo malote. Sí, sí, sí. Que es la parte en la que tienes que hacer las guaridas de la gata negra. Sí, horrible. Subas, venga, hago este coñazo porque al final tal y dice, nos veremos pronto. Y yo, venga, no me jodas. Yo pensaba que al final aparecía ella, luchabas contra ella, claro. Una cosa de esta, pero no, son unos puzzles que no me puedo creer que en un juego de primera generación, o sea, un triple A de esta generación de consolas, pases 2 horas pues haciendo putas fotos en una pared. Sí, es un poco eso. Y ya digo, se lo perdono, porque sí, porque se pide más en la gata negra y tal, pero esto me pasa con un juego, con una IP nueva, y toda esa parte no la hago. O sea, yo... Sí. Mira, por ejemplo, a mí me gustó más las misiones, por ejemplo, de lo que es el Taskmaster, el supervisor, que eso me pareció un guiño gracioso, pues eso, que un malo que no es propiamente de Spider-Man, es un malo más después de Deadpool o de los Vengadores, pues tienes que pasar una serie de pruebas y a veces aparece él, de golpe sin esperarte, y te agarra y tienes que luchar contra él. Además, de hecho, la pelea pues le puedes tirar del edificio, vas peleando en el aire con él. Eso me pareció que estaba bien. Pero eso, o sea, tiene dinámicas, algunas dinámicas que son un poquito repetitivas. O, por ejemplo, incluso los puzzles que tienes en el laboratorio de Octopus, este de las franjas, venga, tío, no me toques los cojones, de verdad. Esos momentos parecen de un videojuego de Pipo te enseña a... Eso, sí, los colores, sí. O sea, es como, pero no, sobre todo los primeros, o sea, ya al final hay alguno que igual tardas en vez de 1 minuto o 2 en hacer, pero... Los primeros son como, no me puedo creer que esté jugando a esto. O sea, esto me parece de una demo que habéis dejado, pero que esto no puede ir en serio. Es que ni siquiera tiene nada que ver con Spider-Man. Es terrible, terrible. Sí, y luego, por ejemplo, y mira, y ya fallo gordo que le pego al juego, ya palo, un palo que ya lo comenté una vez. Los niveles con Mary Jane y con Miles Morales. O sea, eso parece el episodio 13 del Final Fantasy XV. No me toque los cojones. Eso es, no me puedo creer, en un juego tan orgánico como es el Spider-Man con no sé qué, no me puedo creer que una tía andando como un pato mareado consigas a 2 metros de un criminal que te está mirando y ¡ah, qué bien! Está a 2 metros. No me pude ver. ¿Esto qué es? ¿Una banda terrorista de ciegos o qué es? Es que o sea, unas cosas que yo no me puedo creer. Pero sí es divertido las de Mary Jane cuando sale Spider-Man de fondo. O sea, a veces me divierten cuando señalas a los malos y de repente aparece Spider-Man y se los lleva. Digo, eso me parece de su gracia. Ahora, las de Mary Jane moviéndose sola por el museo y tal. Por favor. Y lo de Miles Morales así en medio de la niebla. Estás pasando al lado de unos tíos armados a los dientes. Ja, ja, ja, qué bien, no me ven. Como en la niebla y soy negro, pues no me van a ver. Joder. No sé, tío, me parece que hay un fallo muy gordo más. Si juega, te compras un juego de Spider-Man, cojones, querrás jugar con Spider-Man. Sí, a mí me hizo un poco de ilusión jugar con ambos, pero me hubiera gustado de verdad que sus pantallas fueran un poco más variadas, divertidas, diferentes, que aportaran algo. Porque realmente lo que hacen, luego se lo cuentan a Spider-Man por teléfono y dicen, pues me lo podías haber dicho desde el principio, que le llamen, oye, he Claro. descubierto esto, estupendo, sigamos adelante. Sí, no sé, un minijuego de cambiarle los pañales a la tía May. Pues una cosa de esa, yo qué sé, tío. Yo Es que creo que... tiene cosas que son, yo no entiendo, que son fallos de primer, vamos, como de primera parte, pero Claro. no sé, tío. Yo me han tomado nota y la segunda parte va a ser muchísimo mejor. Vamos. Que Vale. es bueno, o sea, que es verdad que es un juego bueno, ¿eh? Pero Sí, tiene es se nota que cositas. es primera parte. A ver, y luego, a ver, más cosas. A ver, por ejemplo, mira, con el tema de los jefes, durante yo creo que tres cuartas partes del juego apenas hay jefes. O sea, como que tienes al principio luchas contra Kingpin, que por cierto se parece a Jesús Gil. Luego luchas enseguida contra Shocker. Pero luego casi hasta final del juego no luchas contra el hombre Mister Negativo ni contra estos. Es como que de golpe, al final Si es es que todos tanto los en enemigos de prisión, golpe a la cara. si es que la cosa es que te dicen, no, si están todos en prisión y tal, digo, pues bueno, pues no, pues Pues ya nada. saldrán o Que algo. me dan ganas de ir a soltarlos yo. Venga, lo suelto para pelearme con ellos. Sí, es verdad, por ejemplo, que la aparición de los seis siniestros es como muy espectacular, ¿no? Ese Sí. plano, esa lucha, esa cinemática es muy guay. Pero claro, yo por otro lado pensaba, podía haber luchado contra ellos por separado primero y ahora se juntan y es mucho más guay. Porque aparecen todos de la nada, dan por hecho que ya les conoces y que se han juntado y te van a. Sí que ahí sí que me hubiera gustado un poquito más de preparación y de eso, de más malos. Que al final sale quien cabeza de martillo. Sí, no, bueno, sale este, no, es Tombstone No, Lápida. Tombstone, sí. Sí, Lápida, que aquí va plan rollo Niga malote. Y sí, es que eso, o sea, es que hasta el final, que te vienen como todos de golpe, que eso también es mucho de videojuego, en plan de tener varios jefes seguidos, durante gran parte no sé, o sea, tienes más o menos enemigos, tienes partes un poquito más difíciles que otras, pero no tienes ese gran jefe que dices, ah, a ver cómo lo derroto, porque mira, ese es otro efecto del juego. Todas las dinámicas de derrotar a los jefes son exactamente la misma, que es saltar, esquivar, coger algo que te ha tirado él y devolvérsela. Y así te pasas el juego. Todas, todos, todos, todos los jefes. Sí, a ver, yo entiendo que el juego se centra más en una parte muy importante de Spider-Man. Que yo tampoco hubiera querido un juego con todos los malos, ¿eh? O sea, para Sí, sí, nada. sí. Yo quería también que me contara el día a día de Peter Parker, tal, y eso lo hace muy bien. El rollo de va a donde la tía May a ayudar con los pobres, y Que llegó luego tarda no sé llama. dónde, Luego llama a Mary Jane, intenta arreglarlo con ella. Guay, eso me parece muy, muy guay. Pero sí es verdad que las partes de Spider-Man. Te pasas demasiado tiempo luchando contra malotes y muy poco luchando contra malazos, o sea, contra jefazos de los míticos de la historieta. Otro fallo que yo creo que en la secuela van a aparecer Cristo y la Madre. sí, Porque... sí, vamos, Pero el yo creo que es juego. básicamente porque se lo estaban reservando. Lo primero es que se han reservado cosas para la segunda parte, porque vamos. Seguro. La escena post-crédito es en plan de, mira que sí, sabemos que vamos a vender porque esto es Spider-Man y porque el juego está bien. Y vamos a ver, vamos, hemos dejado muchas cosas para la segunda parte. Y por eso, y también por tener ese giro que tenemos en el tercer acto del juego, que es ese pico de cojones. O sea, sí, en la primera y la segunda parte ahí no hay tantos grandes villanos. Pero ya en la tercera es como que, venga, te lo soltamos toda la cara. Pa, pa, pa, venga, Spiderman, tienes que venir para acá. Terminas con uno, ¡ah, oh, ven para allá, para la otra punta de la ciudad! ¡No, ven para allá la otra! Y tú, ¡ah, por Dios, que no me da tiempo! Y vas todo follado, claro. Y luego dices, Dios, es que no dura nada. No es que sea muy corto, es que, bueno, sí, que también es relativamente corto. Pero es porque vas todo follado. Porque ya el tercer acto es todo subidón. A mí me hace mucha gracia cuando el juego directamente no te has pasado cierta parte y el juego te dice, bueno, vete a hacer secundarias. Y es como que dices, espera, bueno, pues no tengo nada que hacer, voy a ver qué hay en la ciudad. Y dices tú, joder, tío. Voy a pasar un poquillo. Me lo podéis Y dejar a más ver. claro. Eso Y me a ha hecho ver. gracia, porque en plan de yo lo que quiero hacer son secundarias, dejarme en paz. Venga, sí, puede ya pasear. Digo, vale, muchas gracias, juego. Si una cosa que a lo mejor me lo pasé ha sido cogiendo las mochilas, porque las cogías y dentro había guiños Sí, y cosas de pues el primer examen que hice, o no sé qué, el sitio donde fui a comer con Mary sí, Jane. la tarjeta de Daredevil, tal. ¿Eh? Mira. Sí, hay guiñitos en el juego. De hecho, aparece la estatua esta de ¿cómo se llama? De mandíbulas. Aparece el Sancta Sanctorum de Doctor Extraño. el alias aparece en la agencia de detectives. También sí. Aparece, sí. Vale, y a ver, y ahora es ya donde vamos a entrar en harina y ya quiero empezar con el tema de historia porque es que aquí para mí es el fallo... Vamos a ver, personalmente, fallo gordo del juego. Y lo voy a explicar por qué. ¡Calla, calla! Vale, a ver, el tema es... Creo que Spider-Man es una consecución de historias de muchos y muchos años. Y yo sé que hay una evolución del personaje, ¿vale? Tiene que haber una evolución, tiene que historias tocan en determinados puntos, es una historia de decisiones, de buena, de mala suerte. El tema es que como que quiere contarte enseguida elementos básicos del personaje para de golpe y porrazo saltar a las últimas historias, que son todo el tema del Brand New Day, la tía May pues trabajando en el sitio este, Spider-Man pues, como genio tecnológico, el tema de Miles Morales... Y al final, es que a mí, el que te quieran meter ya Miles Morales y más personajes, sin que haya aparecido todavía ni Gwen Stacy, ni el Duende Verde, ni Venom, casi te diría, es como si en una historia del Capitán América te ha salido Soldado del Invierno y todavía al Capitán América ni le han puesto el suero directamente. Como que quieren... Espera un momentito. Quieren ir tan absolutamente a toda hostia, o sea, es una historia que quiere... ¡Venga, va, ya, Spider-Man, la siguiente! Como que diciéndote, no, lo que mola son los arcos de los últimos años. Es que yo os juro que en cualquier momento, en la escena post-créditos, me da la sensación de que iba a aparecer Mephisto. Pero sinceramente. No te lo compro. Yo tampoco. O sea, vamos a ver. Que le vea un defecto que no salgan las cosas en orden como han salido en el cómic. No es que salgan en orden. A ver, yo entiendo. Que estás diciendo, no, ¿cómo puede ser que hayan pasado tantos años y no sé qué? Y no ha aparecido ni el Duende Verde ni Venom. Pues cojones, ¿por qué se lo están reservando para otro lado? Sí, pero igual se lo están reservando. En Homecoming, ¿quién es el primer villano? El puto buitre. ¿Dónde están el resto? Pues ya saldrán. Sí, ¿o no? Saldrán. Pero es que parece, por regla de tres, en Spider-Man Homecoming, nada más, sin haber luchado con nadie, tenía que haber aparecido Miles Morales. Es que a mí me parece como que quieren contarte todo, o sea, quieren, venga, vamos a contarnos las últimas historias de Slott, que son las que molan. Pero hay una cosa ahí, Raúl, la que creo que estás creando, que es como, estamos dando por hecho que esta es la historia de origen, y es que no es de origen. Lo guay de este juego es que es como que un Spider-Man que lleva 10 años luchando. Entonces, 8 años, lo dice. Llevo 8 o 9 años siendo Spider-Man. O sea, ¿qué ha pasado? Pues, o sea, es que me da la sensación que en 8 o 9 años... ¿Qué ha pasado en esos años? Claro, Gwen Stacy no va a salir porque ya forma parte de su vida y se ha muerto. Yo doy por hecho. No hay Gwen Stacy, ¿creen? ¿Puede ser? No sé, pues a mí me da la sensación de que durante esos 8 años no le ha pasado absolutamente nada. A mí me da la sensación de como que ha hecho cosas, sí, pero que no ha pasado nada en el que le haya afectado como arco de personaje. Sí. Simplemente ha parado los ladrones y ya está. Sin ir más lejos, a 5 de los 6 siniestros les han metido en la cárcel, que por eso tienen ese rollo contra él. Algo ha hecho. Se da a entender en el juego que sí, que lleva muchos años, luchando contra Kingpin. O sea, vemos el fin de esa carrera que lleva contra Kingpin. Bueno, el fin, entre comillas, de esa carrera que lleva contra Kingpin. Uh-huh. O sea, es que te lo dicen, ¿no? No hace falta que te lo muestren todo. O sea, yo es que esas cosas de. No sé, o sea, es que ya te dicen, llevo estos años. Aparece en periódicos diciendo enfrentamientos contra Rhino, contra no sé qué. Ya te dan a entender, durante todo el año ha pasado un montón de cosas. El tío ha terminado el instituto, ha terminado la universidad, está haciendo las prácticas. Yo qué sé, se ha independizado, entre comillas, porque es muerto de hambre. yo te compro. Ha pasado por cosas. Yo te compro que en 3 juegos de Spider-Man saque un Spider-Man Origins. O sea, te lo compro, ¿eh? O sea, sí. Me apetecería mucho, pero. Sí que me parece muy guay porque... Pero igual que el Batman Arkham Asylum, que empezaba ya con Batman siendo un señor que estaba ya luchando contra el mal, contra el crimen y unos años. Es que no te necesitan presentar al personaje. Y eso sí que me gusta. Y de hecho me gusta que el punto en el que está esa historia no es identificable a ningún cómic. O sea, estos dos han roto pero quieren volver. Hay una amalgama. Es verdad que hay una amalgama de temas que no puedes identificar y que igual han querido meter más de la cuenta, pero por ejemplo me mola que esté Miles Morales. Me gusta porque creo que el personaje, que sobre todo va a estar de moda a partir de dentro de nada, que se estrene la del Spider-Verse, y hace cosas que no hacen, que no han hecho los cómics. Por ejemplo, darle una muerte digna a la tía May. Pues mira, ahí eso es una cosa que yo me ha sacado un poco porque tú piensas en el sigue esta lógica. En el One More Day, él sacrificaba su matrimonio por la persona que más quería en el mundo por salvar a su tía, ¿vale? Y aquí, que tiene la oportunidad de salvar a la persona que más quiere en el mundo, que es su tía, no lo hace porque va a salvar un montón de gente que no conoce. Porque es otro Spider-Man. Es que no es el mismo. Es otro universo. A ver, primero, porque One More Day es algo que está forzadísimo, forzado. O sea, sí. Eso lo sabemos todos. O sea, ponen a Spider-Man en una situación imposible y hace que haga lo peor, lo que no haría Spider-Man. Spider-Man no pactaría con un demonio para vender su relación, para no haría eso. No lo haría. Y lo segundo, que aquí no se trata de salvar a cuatro desconocidos o lo que sea. Se trata de que tiene que decidir entre ser egoísta y salvar exclusivamente a su tía o crear una cura para una enfermedad que va a afectar a gran parte de la ciudad y va a hacer que seguramente cientos de personas mueran. Sí. Y además, ¿y qué hace? Ser Spider-Man. Conociendo y ella Spider-Man. Se lo dice, él se lo dice, ¿qué hago? Y ella le dice, tú ya sabes qué hacer. Seguir siendo Spider-Man, seguir siendo un héroe. ¿Para qué me vas a salvar a mí si yo soy una puta vieja mientras que vas a dejar morir a un montón de gente por mí? Diálogo sacado del juego tal cual, además. La o sea, es que me acuerdo vieja. Y se me ponen los pelos de punta. Pues mira, yo y otra cosa también quiero decir. Yo aún con todo decirte que yo no, o sea, no me considero una persona que tenga que, o sea, que como que esté muy atado al esto tiene que ser así, así, así. Yo entiendo que hay cosas que se tienen que adaptar y que tienen que moverse, bueno, tienen que cambiar en pos de la historia. Yo te digo que la escena post-créditos del juego, que es en el que vemos que Harry Osborn está enfermo, está en una... como en un líquido, está en éxtasis, y que está fusionándose algo que parece Venom, es decir, que Venom y es el hijo del Duende Verde, yo te digo de que eso lo hacen en una película y al día siguiente Kevin Feige o tiene que salir a pedir perdón, o sea, no porque a mí me moleste, sino que hay una reacción tan extremadamente cafre en redes sociales, rollo de ¡ah! ¡Habéis matado mi infancia! ¡Habéis matado mis personajes! Que yo te digo de que Kevin Feige o tiene que salir a pedir perdón, es que, o tiene que dimitir. Raúl, honestamente. Es que eso ya ha pasado. En una serie de animación, Venom era Harvey. Eso hostia, ya ha pasado. Pues vamos, o sea, me esa parece... historia está contada. Y ya que o sea, la no, gente... a mí me da igual eso. Yo te digo de que no, o sea, que sin más... Yo te digo de que eso lo hacen, es que no habría rabia, habría furia, pero furia. Lo han hecho y no pasó nada, es más, la gente se cabreó un montón porque cancelaron esa serie porque era cojonuda. Y si lo hubieran hecho aquí en una película, pues yo qué sé, es otra cosa, habría que ver, pero vamos. Lo mismo, es que es otra historia, o sea, es que no podemos estar adaptando 30.000 películas e intentar que sean todas iguales porque entonces al final la gente es una puta mierda, se aburre de estar viendo. Sí, no, plomo. Vamos a ver, yo entiendo que hay que cambiar, ¿vale? Hay historias que hay que adaptarse, que no tiene que ser igual, en Civil War cambiaban muchas cosas, hay villanos que pues que se adaptan, hay cosas que cambian, o sea, que no entiendo, eso que hay que hacerlo y que no podemos ser en plan rollo Andrés Trasado de esto como no es en el cómic, es una mierda, pero... Yo os digo que eso mismo, exactamente eso, lo hacen en las películas, échate a correr, tío, pero échate a correr. ¿Y si lo hacen y es cojonudo? ¿Y si entonces en el Homecoming, en otra película, aparece el simbionte y en realidad no es Eddie Brock, sino otro personaje, porque es un mejor amigo, hay, no sé qué? Hay guiño a Eddie Brock. Y hay hostia, dices, pues, joder, pues si lo hacen y es cojonudo, me la pelan que no sea Eddie Brock, me la pela mucho. Claro, por ejemplo, en... Es que yo creo que el público de las series de televisión, de animación, del cine y de los videojuegos, hay cierto público que se comparte, pero en general es público diferente. Entonces, yo no creo que todos los que flipan con Spider-Man Homecoming vayan a jugar al videojuego y todos los que flipan con el videojuego no van a ver la película. Y yo creo sobre todo que hay muchísima menos gente aún que de todos esos tres lean los cómics también. Entonces, no creo que pase nada. O sea, sí puede haber cuatro quejas de exaltados de ¡ah, porque Venom no es...! Pero Venom en los cómics ha sido tanta gente que al final, que sea Harry, pues que sea Harry. Si me lo cuentan bien, el problema es que, obviamente, si no me dan ninguna justificación de que sea Venom, simplemente que queda guay, pues hombre, igual digo, claro, bueno. Claro. Pero si me lo cuentan bien, es un simbionte que hemos cogido de un planeta, parece guay. Prefiero eso que me hagan un videojuego de Secret Wars, también te lo digo, que eso puede ser terrorífico. Sí, sí, también. Y luego también, por ejemplo, no sé, luego todo el tema de Norman Osborn, que por cierto se parece un montón a Matías Prats, si te paras a pensar. Luego también, a ver, le ponen como todo el juego de cabronazo. ¡Oh, qué malo es! Que no sé cuánto. Tampoco muy bien por qué. O sea, no sabemos qué... entendemos al final que, bueno, Osborn estos últimos años ha sido como una especie como de Lex Luthor de Hacendado, pero yo esa, no sé, incluso ni siquiera veo esa enemistad, así como, por ejemplo, sí que veo muy bien la relación con Octopus, todo el tema de Norman Osborn se me queda un poquito más cojo. Claro, porque lo han dejado para la siguiente entrega. Joder, yo la siguiente entrega tiene que ser la panacea de todo esto, ¿eh? Pero es que vamos a ver, si tiene una escena post-crédito, si todo el rato está Mary Jane y Peter diciendo, madre mía, ¿dónde estará Harvey? Pobrecico, ¿qué le pasará? Descubren que a Harvey le pasa algo. ¿Dónde hay está una Pucci? Trama ¿dónde está... ahí que se han dejado por una segunda parte que enfrentará con los Osborn. Aparte que es que hay detalles, o al menos yo lo he pillado de primeras, que en fin, que se sabe que Osborn no es trigo limpio desde el principio. Claro, la rabia que le tienen a Osborn es porque ha llevado a su amigo a una clínica lejos y no se ha dicho nada, y porque siendo quien es, él no lo está haciendo todo lo bien que debería y no es... Pero no hay una rabia en plan, tú mataste a mi novia. O sea, yo entiendo que eso sí que es ese rollo de hay algo que se está cociendo, hay enemistad, pero no una enemistad fortísima que les impide cohabitar. Que es, supongo, de lo que irá la segunda parte, porque, que te diga, sí, una segunda parte con el Duende Verde de prota, pues es un poco lo suyo también, de malo. Porque también, ese sí que a mí me parece un fallo, que el malo oficial antes de Octopus sea Mr. Negativo. Ya te digo, porque es que Mr. Negativo, a ver, como que queda medianamente bien en pantalla, o sea, encima tienes el recurso de tener muchos machacas, pero que como que lo anunciaran como con villanos como el buitre, Electro y Mr. Negativo. Y es como de cri cri, cri cri. Sí, sí. Y realmente sí es verdad que pega mejor de lo que yo creía que iba a pegar y se convierte en un villano que dices mola. Y de hecho tiene alguna escena así como de ensoñación, rollo las del espantapájaros en el Arkham, que no están mal. Pero, uff, de entrada entra mal con la de villanos que hay en Spider-Man y coges al más reciente y al menos carismático. No termino de entender, la verdad. En el siguiente espero que aparezca el armadillo, el gibón. Ojalá. Hombre, a ver, yo lo veo, que sí, que la verdad que yo Mr. Negativo creo que no he leído casi nada de él, pero yo creo que lo han utilizado porque básicamente es un mafioso y podrían darle juego con el hecho de lo que sale en el juego, que es que intenta dominar la ciudad, hay gente de Mr. Negativo por todos lados, y yo por ese lado lo veo bien. Claro, me rechinaba que fuera, porque yo creía que al principio era el único villano y que luego liberaría a los seis siniestros o alguna mierda, pero claro, conforme vas viendo la evolución de la relación con Otto y tal, ya ahí ves que no, que él era la primera parte y luego venía todo lo gordo. Uh-huh. Igual que la segunda, estamos hablando de Duende Verde, pero vamos, va a ser Duende Verde, Venom y vete tú a saber qué más van a meter ahí. Porque de hecho, eso... dijo que el resto de los seis siniestros, yo los veo, que me resultaría muy extraño que no los reutilizaran. De hecho, este rollo que acabas de decir, Raúl, de pues que la próxima sea el canguro, el trampero, pues ya tiene una cosa, ojalá aquí en las bases, tío, ojalá. En las bases, al final hubiera un bichito final que fuera un canguro, un trampero, una rana saltarina, ¿sabes? Un sí, o el tío este, pelo. El tío este, sí, sí, sí. Molaría muchísimo eso. Sí, sí, sí, no, bueno, a ver, y tiene, yo qué sé, Caraven el cazador, pero que, sobre todo, que tenga un villano con el que pueda ser una amenaza física contra Spider-Man. O sea, que claro. Spider-Man diga, venga, voy a echar cojones y me lío palos con él. Que no sea, pues, lo mítico de un tío súper grande que me tira algo, yo se lo cojo en el aire y se lo vuelvo a lanzar. O sea, que a mí un poquito las dinámicas de jefe. Por ejemplo, a mí, yo, por ejemplo, por comparativa, con el tema de los Arkham Asylum, para mí, el mejor momento de toda esa saga es en el Origins, cuando luchas contra Deathstroke. Porque ese ahí ya es todo lo que se ha aprendido de luchar con el personaje cuando se pone a examen. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y por otro lado, hay una cosa que lo que más me gusta del juego, más allá de las tramas, más allá de la es cómo están hechas las relaciones entre personajes. O sea, lo de Peter y Octopus creo que está muy bien llevado. Uh-huh. Y te muestra, igual que Superior Spider-Man te mostraba porque es el villano más influyente o más tal, más incluso que el Duende Verde, aquí te explica por qué tienen muchísimo en común y es que está muy bien llevado y llega el momento de que cuando llega la batalla final... Un poco no quieres que gane uno u otro. Te gustaría que se amistaran otra vez, aunque sea imposible. Y eso no lo consigue en todas las historias, desde luego. Y luego la historia de Peter y Mary Jane, que es verdad que está trillada. Es verdad que estamos todos un poco hartos ya. Pero creo que aquí está especialmente bien llevada. Como que va muy poco a poco, con mucho cuidadito. Y creo que tiene sentido todo lo que pasa. Y además es el último cameo de Stan Lee mientras estaba vivo y, joder, a quien lo vaya a jugar ahora, la lagrimita le va a caer seguro. Sí, además que está muy bien hecho, está Lee aquí, ¿eh? Está muy, muy, muy bien capturado. Y la frase que tiene de aquí es... en adelante lo van a usar a ese personaje, seguro. Vale, y bueno, ya para ir acabando, pues no sé, algo más que queráis... ¿Cómo creéis que va a ser el segundo juego? ¿Qué creéis que van a meter? ¿Qué os gustaría que metieran? Más trajes. Más trajes. O sea, tú no quieres un juego de Spider-Man, que es un juego de Barbie, ¿no? Exacto, sí. Pues sale la nueva Stacy Malibu con sombrero. A mí, lo de los trajes, debo decir que me da un poco... Me gustó, pero tampoco tal. Yo lo que quiero es un juego... con menos, o sea, que las misiones secundarias o rutinarias me apasionen, porque ni las de Taskmaster me volvieron loco. De hecho, la de los drones, creo que no hay cosa que odie más en mi vida, que es la puta misión de los drones, de perseguir. Ah, sí. Buah, y la de los explosivos, ahí anda. Y sobre todo que quiten tonterías. O sea, es cierto que me dijeron en Twitter, con mucha razón, comenté yo que no me gustaba nada la misión de las palomas, que me parecía una tontería, y me dijeron sí, pero es lo que Spider-Man haría. Y digo, es verdad, es cierto, es lo que Spider-Man haría. Si alguien te pide ayuda para recoger a sus palomas, Spider-Man le ayudaría. Pero yo no quiero un cómic de Spider-Man recogiendo palomas. Quiero que la primera viñeta sea, wow, he ayudado a ese chico a coger palomas. Uh-huh. Entonces, jugarlo me parece... es que no pega nada con Spider-Man ni con su mundo ni nada. A mí me gustaría más guiños, más villanos con cabeza y una historia igual de potente. Aunque a Raúl no le haya gustado, yo creo que... Aunque no te guste, tienes que hacer la historia, es potente. O sea, es por mucho que sea una amalgama de cosas, joder, es una amalgama de cosas buenas. No es la historia de Rana Saltarina e hijo, es una historia que es potente. Oh. O del exterminador de tontos, ¿sabes? Es una historia que está bien. Y yo espero una segunda parte que más de todo, que pulan el fin de las pantallas de Mary Jane y de Miles, a no ser que contengan cosas más interesantes. No, Mary Jane no digo que pueda luchar, pero igual sí sacar fotos, yo que sé, algo más que sea más divertido que solo meterse detrás de cajas y esperar que no te pillen. Que, bueno. Y yo creo que Miles va a tener mucha importancia y va a ser una cosa de... Yo supongo que al final será una lucha entre Miles y Peter contra alguien y va a ser bastante espectacular, espero. ¿Y tú, Sebas? Pues algo parecido también. A ver, misiones secundarias chorras, a mí me da igual que tenga, mientras sean divertidas. Por lo de las palomas, había veces que era muy estresante, era en plan de, pero ¿cómo puede volar así de rápido una puta paloma? O sea, era, de verdad, la última me costó, estaba cagando en la puta paloma de los cojones. Y también lo de los minijuegos, que... Lo de los microchips y todas esas cosas, por un lado pensaba, mira, punto de experiencia baratico, pero por otro lado también digo, son un poco chorrata, ¿no? O sea, no sé si mejorar en esas cosas. O sea, si me pones puzzles, pónmelo un poquito más complicado, que yo, pues, a mí no me, eso no estorba, yo creo que eso no estorba. Además, te daba un punto de experiencia, punto de estos de científicos para la habilidad de los trajes y todas esas cosas. No me estorba, pero que lo hagan mejor. Y yo creo que sí, que van a tomar nota de todas las críticas, porque claro, aparte de decir que el juego visualmente se ve genial, que te mueves con un Spider-Man muy bien y tal, pero mejorarán esas secundarias. Lo de Mary Jane también, se supone que es una periodista, como habéis dicho, puede hacer fotos, sus misiones deberían de ser mejores. Y Miles, pues hombre, ya viendo la escena post crédito, ya sabemos que sus misiones van a ser mucho mejores. Eso está más claro que el agua. Yo creo que podrían ser en plan, por un lado, controla a Peter siendo un Spider-Man con todos sus movimientos, toda su experiencia, siendo el puto amo, y luego controlas a Miles, que a la mínima se está topando contra las paredes y se cae al suelo o alguna chorrada así. En plan, madre mía, qué cutre. Yo, ¿sabes lo que haría? Yo pondría que tú pudieses elegir cambiar en determinados momentos que el juego te dejase o jugarlo o con Spider-Man o con Miles. ¿Vale? Y que cada uno tuviera unas habilidades diferentes. Y que pasara, y así pasaran cosas diferentes con los dos, ni te cuento, claro, sería ya la rehostia. Claro, que tuviesen habilidades diferentes. Que la gente se pasara el juego dos o tres veces. Claro, porque tú, por ejemplo, en el Arkham, en Arkham City, tú podías cambiar en determinados momentos entre Batman y Catwoman. en el último ya había misiones, no sé si esas míticas misiones, pues contra, en esta base contra los villanos, oleadas de enemigos con un montón de personajes. Pues aquí lo mismo, que puedes elegir, pues yo qué sé, quién sabe, a lo mejor meten a Spider-Gwen en el tercero, o lo meten en el siguiente, o yo qué sé, o a Daredevil, por ejemplo, lo podían meter también. Yo creo que Spider-Gwen lo va a petar en el Spider-Verse, en la peli esta, porque es que su diseño mola tanto, que es que yo creo que lo va a petar. Y no me extrañaría que tuviera el boom que no ha tenido en los cómics y en los videojuegos. Podría ser. Puede ser, pero yo, por ejemplo, sí que daría ese salto de fe y metería diferentes Spider-Mans. Incluso, yo qué sé, en el tercero que fuese ya el Spider-Verse, con versiones diferentes de diferentes personajes, ahora contra el, yo qué sé, contra el Octopus Ultimate, contra el Venom de no sé dónde, yo qué sé, tío. Lo que pasa es que eso ya se hizo. No descartemos, pero el hecho sí, ya de se hizo, no haber usado a Gwen en el juego puede ser una, o porque ya esté muerta y esa historia esté contada y la puedan dejar para un Spider-Man Origin, o porque vaya a aparecer más adelante y se acabe convirtiendo en la Spider-Gwen. Lo cual creo que, en fin, depende de cómo esté contada la historia, podría molar, en cualquier caso. Sí, porque... A ver, porque sí. Sí. No, desde que de Spider-Gwen hemos tenido de todo. Hay gente que lo está contando muy bien en los TVOs y hay gente que la está haciendo insoportable. O sea, yo creo que va a depender mucho de cómo se escriba esa supuesta y posible Spider-Gwen. Sí. Y lo mismo, pues que metan más villanos, que metan un poquito de mechas. Eso se nota en general, la percepción que tengo del juego, que esto es un juego de primera parte de una trilogía o de una saga. Que se nota, tío, se nota. Vale, habrá que ver, y bueno, porque yo creo que si hacen trilogía, el segundo juego sería para PlayStation 4, pero el tercero, claro, ya sería para la 5. O sea, ya ahí pueden hacer las cosas mucho mejor. A ver, pues estamos ya en un final de ciclo, eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Ya, PlayStation 4. No será el primer juego. El de Last of Us, que sí, creo que fue de fin de ciclo de la 3 y salió para 4 también. Sí, y en la 4 lo ha petado a un nivel impresionante. Pues lo mismo. O sea, seguramente sacarán un Spider-Man 2 para final de ciclo de esta consola de la 4 y también una versión 4K o lo que sea para 5. Claro. Pues sí. Vale, pues vamos a leer un poquito aquí comentarios. En Facebook nos dice Ismael: el juego de Spider-Man es la mejor película que se ha hecho sobre el personaje, y lo digo en serio. Luego, José Luis Vanegas: es una pasada, al final te colapsas un poco con tanta misión secundaria, XD. Pero la historia es flipante y el manejo de Spider-Man es de lo más dinámico. Y luego, Juan Garrido: qué pedazo de juego lleno de easter eggs y cosas para ver en la ciudad. El modo foto es una maravilla. Ojalá un DLC expansión con Daredevil dando galletas. Es verdad, el modo selfie. Sí, el modo selfie. Muy gracioso. Sí. Y por aquí nos han dejado un mail, que un segundo que lo voy a abrir. A ver. Vale, que nos dice: saludos desde Zaragoza. El juego me ha gustado bastante. Las dinámicas de juego, los puzzles, los poderes, las animaciones, la trama y los trajes, en especial el que tiene el aspecto de cómic clásico. En general todo, incluso el mapeado, que en un primer momento parecía pequeño, resulta ser adecuado. El juego de lo único que peca es de no ser novedoso. Lo que muestra es un calco de todo lo que pudimos ver en juegos de la saga Arkham. Incluso tiene la fase de las alucinaciones del espantapájaros. Si con el tiempo que tienen los juegos de Arkham no haces algo mejor y te limitas a copiarlos sin aportar nada nuevo, estás creando un juego muy guapo, pero viejo por comparación, desde el momento de su salida al mercado. El otro problema que veo no es en el juego propiamente dicho. El juego deja la puerta abierta a una secuela, que viendo el éxito que ha tenido, seguro que vendrá. Pero mi duda es la siguiente: si haces una secuela, no puedes poner el mismo mapa. Como mínimo tienes que ampliarlo, y dudo que hagan New York al completo. Quizás al hacer Manhattan en el primero les va a dar problemas para hacer la continuación. Aún así es un juegazo entretenido y hecho para gustar a los jugadores de aventuras y los fans de los cómics. Un saludo de vuestro amigo vecino Batmario. Vale, bueno, tiene bastante razón en general. Si queréis decir algo. Es cierto que expandir el juego va a ser difícil. Es decir, ya como no te vayas a Brooklyn, Queens, va a ser un poco difícil. Porque Nueva York, la verdad, está muy bien hecha. Sí, o sea, no son edificios, el mismo edificio igual por todos los lados. ¿Me entiendes, no? O sea, se han preocupado que sean los edificios diferentes, haya calles diferentes, reconocibles. Por ejemplo, te cuesta un poquito más moverte por Central Park. Sí, hombre, es verdad, por ejemplo, Central Park es mucho más pequeño de como es en Nueva York, pero pasear por Nueva York es bastante realista, es bastante como va, pues se parece bastante a lo que es estar por ahí. A mí me flipó esa parte mucho. Sí, sí. Pues muy bien, amigos. Pues bueno, pues yo creo que ya hemos llegado al final del programa. Y como siempre, pues le damos aquí muchas gracias a Randy, que se animó a grabar con nosotros. Randy, tío, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Recordad que me podéis escuchar en Temblad, muchachos, Temblad, un podcast en el que leemos libros de pesadillas y hacemos chistes de pollas. Son dos cosas que hacemos al mismo tiempo y que hacen una combinación bastante, bastante curiosa. Me preguntó una notoria por Twitter la calificación de edad del podcast. Dije, Más 18. Digo, mayores de 13 porque hacemos referencias sexuales y el libro por mayores de 7, no sé. Y dice, vale, esto es lo que necesitaba saber. Digo, no sé hasta qué punto. Y luego llegar a los chistes de bucaques y dirá, vaya, igual escogí un Bueno, mal podcast para darle a mi hijo de 14 años. sí, bueno, igual es una, hombre, es una persona concienciada con el tipo de producto, ¿eh? Que conste que, ya sabes, yo he contado muchas veces la anécdota. Yo estaba en la cola del game y había un chaval que estaba con su madre y con otra chica, que era su hermana mayor, y diciéndole, mira, mamá, este juego, este juego. El chaval como de 8 o 9 años y el juego era el GTA V. Y de Joder. repente, sí, que lo quiero, que lo quiero. Y estaba de la tienda, que ya se lo veía venir, y yo, pero ¿seguro que lo quieres? Que sí, que sí, que sí. Y le dice a la madre, vale, pero bueno, a ver que sepas, ¿eh? Este juego tiene asesinatos, tiene drogas, tiene prostitutas, y la madre, ¡ay, ay, ay! ¡Vámonos de aquí! Le agarra de la mano y se van corriendo de la tienda. Que no vaya a ser que se le pegue. Eso, es como de bueno. Yo cuando estaba dependiente en el game me pasó lo contrario. Me vino un niño, GTA 5 o 4, cuál fuera, y dije, hija madre, hombre, este juego, simplemente para que usted lo sepa, tiene prostitutas, asesinatos, te da más puntos por tal, cual. Que mi hijo quiere ese juego y se lo da si no tienes por qué darle lecciones. Y yo, ah, no, vale, no, Señora, no te lo comas, colega. sí. Claro. Si es que yo encima tengo además el recuerdo, tío, en unas navidades súper familiares, con mi padre, con mis primos, con mis tíos, todos jugando al Mortal Kombat 2. Y claro, que era cuando eran los fatalities, eran como el sumum de la chorrez. Un puñetazo a la cabeza sale volando. Pues yo qué sé, te arranco los brazos y te pego con ellos. Y claro, todo eso pues muerto de la risa, pero de lo ridículo que era. Claro. Sí. Ese fatality que se destruía la Tierra, ahí pum. Sí, era el mejor de todos. Y bueno, pues como siempre nos podéis escribir a dosfriquismurciano@gmail.com, a través de nuestro Twitter, a través de nuestra página que algún día actualizaremos, y o si no, por Facebook. Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Agur. Adiós.